ahí está. ¿Qué tal estamos? Vamos ajustando aquí todo el aparato. Muy buenas. Saludos desde Irola Irratia. En este sábado. Sábado 25 de febrero. A ver, que tengo el calendario un poquito atravesado, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos en directo en esta ocasión. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Que, bueno, si todo va bien, le tendremos por aquí dentro de un ratito. Al auténtico y genuino Josu Distorsión, representando al trío de Baracaldo, que recientemente han publicado ya su nuevo disco, El Punky del Hacha. Y si todo va bien y Josu no se ha quedado mudo, cosa que dudo, pues estaremos por aquí charlando con él y pasando un rato muy divertido, seguro. Mientras tanto, presentaremos algún avance, alguna novedad. Como siempre, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, vamos a empezar ya con musicota de la buena y lo vamos a hacer con el nuevo avance que ha lanzado La Excavadora, la banda alavesa, podríamos decir, del nuevo trabajo, de lo que va a ser su segundo disco, que esperemos que en breve esté ya disponible al completo, también teniendo en cuenta que la banda a mediados del mes de este mes que viene, de marzo, empiezan ya la gira de presentación del disco y pues eso, supongo que dentro de poquito ya se podrá escuchar el trabajo al completo. Y mientras tanto, pues nos quedamos con lo que nos han venido presentando, el primer avance que publicaron no hace demasiado tampoco, la canción titulada Aún queda un sitio a donde huir, que será uno de esos temas que irán en este segundo disco, titulado Todo es para destruir, lo nuevo de La Excavadora. Y nada, y ayer, antes de ayer, presentaban otra nueva canción que la verdad me ha encantado, me parece un temón, Quiero ver cómo sufren. En este caso con la colaboración de Juancho Aracama, que es un músico, bueno, un tipo bastante movido en la escena guipuzcoana, creo que es vocalista de Glaucoma y también metido en otra serie de historias, y ha sido el encargado además de escribir la letra para esta canción y colaborar vocalmente pues con La Excavadora en este tema, Quiero ver cómo sufren. Ahí os dejo con el temón. Señoras y señores, fauna y flora, aquí y ahora. Venga, Juancho, arranca La Excavadora. No sé muy bien qué hago en este sitio, no hay nadie decente en este lugar. Me he confundido de edificio, eso me pasa por no preguntar. Tengo motivos para estar nervioso, me falta muy poco para reventar. Motivos para estar furioso y lo mejor es que siempre he sabido a quién culpar. No quiero usar este cargador, pero los tiempos no piden paz. No quiero ser ese espectador que se calla, pero si sufren. Quiero ver cómo sufren los que han hecho que pases la mitad de tu vida metida en formol. Quiero ver cómo sufren. No sé muy bien por qué me miran así, si solo le he escupido al DJ por hacerlo fatal. Voy vomitando hacia la entrada que ahora es para salir. Tu música de mierda me sienta tan mal. De que te quejas, varía, disfruta la sesión. Si no ves las rejas no vas a escapar de la prisión. Si vas a disparar apunta con precisión. En esta fiesta eres tú la consumición. No quiero usar este cargador, pero los tiempos no piden paz. No quiero ser ese espectador que se sufre. Quiero ver cómo sufre. Los que han hecho que pases la mitad de tu vida metido en formal. Y si algún día sufre, quiero ver cómo sufre. Los que han hecho que pases la mitad de tu vida metido en formal. De parte de los que sufren. Madre mía, qué temor, ¿eh? Ahí estaban, ahí está la excavadora con ese avance, segundo avance de lo que va a ser su nuevo disco, que ya os digo que en breve estará disponible, esperemos, al menos para escucha en las redes, porque la gira comienza creo que el día 17 de marzo, joder, y a lo grande además están en Madrid con Delirium Tremens en la Sala El Sol, casi nada, y al día siguiente la excavadora estará en Bilbao, en la sala, creo que es en la Stage Live. Ya iremos un poquito anunciando esto y recordándolo, y ya presentaremos el disco al completo, que hay muchas ganas de escuchar la nueva colección de canciones de la banda de Gasteiz, o de Álava, o bueno, ahora creo que son más de Gasteiz, con el cambio de componentes, o bueno, no sé, o parecido, ¿eh? O menos, no lo sé, es igual. Uno de los nuestros y un grupazo, la excavadora. Bueno, ahora nos vamos hasta Logroño. Territorio también al que le tenemos especial cariño, porque hay un montón de grupos funcionando y siempre hay un movimiento bastante interesante de, pues eso, dentro de lo que es el rock and roll así en general, y hay bandas a las que les tenemos mucho cariño porque ya las llevamos siguiendo desde hace bastantes años, y bueno, es el caso por ejemplo del Cuarto Verde, que próximamente también publicarán su nuevo disco que se titula Ondas de Choque, y ya han venido presentando temas, creo que hasta cuatro avances con este que vamos a escuchar ahora y que presentaban estos días atrás, de ese nuevo trabajo Ondas de Choque. La canción se titula Tourmalet y suena así. La burbuja debe reposar entre las dos líneas paralelas. Le hacen falta todos mis problemas. Creo que incumplí lo que prometí. Me quedé leyendo en casa, estudiando cómo conquistar por fin Tourmalet. Y el precio de mi bienestar es dejarme la piel en cada actividad. Para guardar el equilibrio no debo dejar de pedalear. El equilibrio es mi velocidad, y en el sprint final podré vencer la vida y sus marrones, porque todo depende de un golpe de riñones. Secreto está en la dualidad. El amor y el odio son motores. El conjunto de las fuerzas ya debe dar cero en las ecuaciones. ¿Crees que me rendí? Pero no es así. Me paré a coger aliento. Nadie dijo que era fácil conquistar Tourmalet. Y el precio de mi bienestar es dejarme la piel en cada actividad. No debo dejar de pedalear. El equilibrio es mi velocidad, y en el sprint final podré vencer la vida y sus marrones, porque todo depende de un golpe de riñones. Sin volcar, amar aquello que te hará llorar. llorar y sobrevolar los problemas. Seguir cantando lo de pa, pa, pa. Si dueles cuando puedes marcar, marcar la diferencia, rozar el límite y acariciar, acariciar la victoria. Pa, pa, pa. Si dueles cuando puedes marcar. Bueno, pues hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí ese temita Tourmalet del Cuarto Verde. Estaremos al loro, ¿eh?, de la salida del disco, que yo creo que tampoco tardará mucho. Y luego volveremos sobre Logroño y sobre otra banda que próximamente tendrá también su nuevo trabajo en la calle. Ahora, ahora nos vamos hasta Sevilla y vamos a escuchar a Los Fusiles. Pedazo de banda. De rock and roll que además pude disfrutar en directo en el Festi, en los dos días de que organizó a principios de enero el sello Family Spree, y por donde pasaron varias bandas, entre ellos Los Fusiles. Me encantaron. Y bueno, este ya es su tercer LP, un disco titulado A Mano Armada. Pues es un disco con 10 canciones y vamos a empezar con esto que se titula El Ritual. Por supuesto que sus dos anteriores trabajos igual de recomendables, y bueno, que me parece una banda de rock en castellano de lo mejor que hay ahora mismo en el panorama, ¿no?, estatal. Y vamos con El Ritual, que son Los Fusiles. Comienza el ritual. We'll be right back. Estamos escuchando al cuarteto sevillano Los Fusiles con su nuevo disco A Mano Armada. Qué bien suenan y qué temazos. La verdad es que es una banda muy, muy, muy, muy solvente. Este cuarteto que se presentaban en 2019, creo. Sí, 2019, su primer álbum, ¿Quién le escribe al coronel? Victoriosa, título de su segundo LP del 2021, y ahora recién estrenado este tercer álbum A Mano Armada, del que vamos a seguir escuchando temas, y nos vamos con esto que se titula No pierdas el norte. Estáis escuchando, mira, aquí te estáis escuchando en directo a Josu Distorsión, que está metiendo ruido ya con su guitarra, que se ha traído la guitarra, esto es increíble. Bueno. Tremendo. Está calentando. La lengua la traerá ya caliente, porque él siempre tiene la lengua presta, y la guitarra y todo lo demás. Vamos a seguir con una tercera canción del disco de Los Fusiles de Sevilla, A Mano Armada, tercer disco para Family Spree. A Tumba Abierta es la canción que abre este tercer álbum. Ahí van. taconear. Se justifica con vivir el momento, pero la cosa es que no da para más. Ni la inflación merma su rendimiento, no hay argumentos que la puedan parar. La tumba abierta cuando sale a bailar, de carmín rojo su sonrisa. No soy un héroe, tendré que claudicar. Y la aspirante a burguesa argumenta que el panorama, aunque sea desolador, brinda ocasiones como una ruleta. Con ilusiones ella vive mejor, porque el destino lo buscan las estrellas, porque asegura que lo vio en el tarot. Se hace la ingenua, conmigo se queda, y yo me dejo y al final gano yo. A tumba abierta cuando sale a bailar, de carmín rojo su sonrisa. No soy un héroe, tendré que claudicar. Sí, y que se gana por tener la razón, y que se pierde en esta vida cuando me mira aquí suena un rock and roll. Los Fusiles, banda, si no la conocíais, que me imagino que los que estáis un poquito al loro de lo que se cuece en el rock and roll estatal, supongo que les conocéis, y bueno, además hay mucha peña que está pendiente de todas las ediciones del sello Family Spree, porque siempre tienen muy buen criterio a la hora de editar discos de grandes bandas, y este es el caso de estos sevillanos, Los Fusiles, con su tercer LP, a mano armada. En la página de Bandcamp del sello tenéis los dos anteriores trabajos y todas las novedades que va publicando el sello, pero ya os digo que esta banda os la recomiendo 100%, Los Fusiles. Os decía que volveríamos sobre Logroño y vamos con una banda que son cuarentena de Logroño, pues que ya tienen tres trabajos anteriores y próximamente van a presentar el nuevo disco, que se te va a titular Leyenda Urbana. Y bueno, publicaron no hace mucho un tema de avance de lo que va a ser ese disco. La canción era, en realidad, es una versión de otra banda de Logroño, que son Los Andolini, canción titulada En un 124. Igual la escuchamos luego. Pero lo que sí vamos a estrenar, además, con mucha alegría de que nos hayan pasado el tema para ponerlo por primera vez por aquí, es una nueva canción que se titula Por fin es viernes, y nada, la voy a enchufar enseguida, pero os voy a dejar con la propia presentación que nos ha mandado Julio, guitarrista de la banda. pues presentando un poco el tema, ¿no? Y enseguida la escuchamos. De momento os voy a dejar con lo que nos comenta Julio acerca de esta canción, que se debería escuchar. Bueno, pues algún fallo hay por aquí. Vamos a ver si lo solucionamos. Mientras tanto, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a enchufar ese tema que publicaron hace poquito también como avance, en un 124. ¡Vamos! Bueno, pues parece que no quiere sonar. Tenemos problemas técnicos. Ahora, ha tardado un poquito. En cuarentena desde Logroño, y lo que os decía, pues esta canción original de Los Andolini, también banda riojana, y además colabora en este tema el propio bajista de Los Andolini, Juanito, y también está Víctor de los Bicho Z ahí echando también una mano en este tema, que también irá en ese Leyenda Urbana, que va a ser el cuarto trabajo de cuarentena. Y ahora sí, vamos con ese Ya es Viernes, con ese tema que nos han pasado aquí en exclusiva. Gracias, Julio, y cuarentena en general. Y eso, que supongo que no tardará ya mucho en estar publicado este disco, Leyenda Urbana. Ya es viernes, aunque hoy es sábado y estamos en directo y está Yo Su Distorsión por aquí esperando para contarnos mil y una cosas. Vamos con cuarentena, que Julio nos presenta así la canción. Todos llevamos un punky dentro deseando salir, pero no siempre lo dejan las obligaciones cotidianas. El siguiente tema habla precisamente de eso. Ya es viernes, es nuestro tema más punky, y es el segundo adelanto de nuestro próximo EP, Leyenda Urbana. Yo soy Julio, de cuarentena, Y aquí os dejamos en exclusiva para todos los oyentes de Irala RTA. Ya es viernes. Abrazos a Porrillo. ¡Ya es viernes! ¡Por fin! ¡Voy a salir! ¡Vine a bailar! ¡Voy por ahí a cenar! ¡Sal de correr! ¡O me emborracharé! Pero antes hay que planchar o hacer la compra y hasta fregar. Pero después, esta vez sí, haré mis planes. Porque ya es viernes al fin. Porque ya es viernes al fin. Porque ya es viernes al fin. Voy a salir. Voy a salir. Ya. Nosotros ya nos queda menos para el lunes porque es sábado, pero ahí estaba en cuarentena con ese Ya es viernes, que será uno de los temas que van, que irán en su nuevo disco. Ese disco que se va a titular Leyenda Urbana, sería el cuarto trabajo de este cuarteto de Logroño. Estaremos pendientes de eso. Es una banda que mola, ¿no? Que tiene su rock and roll también ahí bien impregnado, ¿no? En el alma. Claro que sí. Y bueno, pues sin más. Tampoco quiero hacer esperar más a Josu, que tiene muchas cosas que contarnos. y bueno, y que además viene presentando Distorsión su nuevo trabajo, el Punky del Hacha, que es lo que vamos a presentar por aquí. Y además igual hasta nos toca alguna cosita, ¿eh? Que viene armado siempre con... Sí. A ver, Josu. ¿Me oyes, Javi? Joder, ahora con un cañón, claro que sí. Bienvenido, bienvenido. ¡Apa, ahí, bien hallado, Javi, ¿me oyes? Arratsaldeon. Arratsaldeon, Arrastión, en vizcaíno. Y joder, que te estaba preguntando justo ahora, fuera de micro, si habías estado aquí en Irola Irratia. Porque... Sí, en el programa de joder, de, ¿cómo era el bajista de Andoni? Ando, sí, el bajista de Bilbo Matis. Eso tiene el programa 77 puñaladas o 77 escupitajos. Creo que por ahí andan los tiros. Era algo de puñaladas o escupitajos. Si eran muchos, 77 o un montón. Era un número y puñaladas o escupitajos. Sí. Y bueno, estuvimos aquí con guitarra, bajo, trompeta, toda la cuadrilla del Lobo de Armañón. Estamos hablando ya de hace unos añitos, entonces, pues, ¿no? El Lobar Mañón lo dejamos en el 2012, antes, cuando sacamos el disco, pues igual el 2011, ajá, o 10, o el mismo 12, yo qué sé. Sí, sí, sí. Ya, sí, más de 10 años. Pues fíjate. Por eso no me acordaba cómo llegar, he tenido que andar aquí subiendo y subiendo, y no, más para arriba, más para arriba todavía. Le preguntaba a la gente, más para arriba, y me cago en la mar. Digo, allí por donde las nubes, y digo, las nubes, me voy a fumar un porro de ahí en las nubes. Y digo, oye, pues si el humo llega ahí, que no sea culpa mía y tal. Digo, no, si ya. A este paso me hago montañero, aquí con la guitarra, la mochila, me cago la mar, tengo las piernas que parezco aquí un ciclista. Pero yo a ti, yo dime, sé dime, que... Dime, Javi, dime, te escucho. Te veo tan en forma en todos los sentidos, o sea, físicamente y bueno, y de cabeza. Y mentalmente, y sexualmente. Todo. O sea, te veo, porque ya tienes una edad, pero... Que nací en el año 1964, o sea que tengo 59 años, todavía me queda un año para entrar en el club de los sesentones, pero tengo así de grandes los cojones. Ve así para los que no oyen, que extiendo las manos, como mira qué pez más grande he pescado. Tengo los cojones como melones, ¿por qué? Porque nací en las encartaciones. Bien lo sabe Josu Yaguno, que los de las encartaciones somos los seres vivos que tenemos más grandes, los pezones, para incluir a chicos y chicas, porque pezones tenemos todos y todas. Es una comarca esa... Salvaje, teníamos gente, nuestra propia casa de juntas, la casa de juntas de Avellaneda, teníamos nuestras propias leyes, ni cántabros, ni vascos, ni nada, éramos encartados, o sea, matábamos a vascos, matábamos a cántabros, matábamos a castellanos, nos matábamos y luego nos los comíamos, porque éramos más antiguos que nadie. La hoja esa de la mano de Irulegui, vamos, se la arreglamos nosotros, porque nosotros no nos hacía mano, dábamos unas hostias con la mano abierta y matábamos a todo el mundo. Somos gente sangrienta, llevamos la guerra en la sangre, somos luchadores todos. De así bajillo de la montaña de Armañón, que yo nací, no nací en puto hospital como los flojos rockeros de mierda que van al hospital. Yo nací en el caserío de los Tueros, Peña Urquizu, allí hace cientos de años que han nacido todos mis antepasados, y yo respiré ese aire y comía productos ecológicos, que ahora son muy caros. Yo ya lo hacía, y tenía que bajar 3 kilómetros del caserío al pueblo. Entonces soy una especie de superhombre. No me quiero contratar en Marvel porque soy muy feo y no del perfil actual de los guaperas de mierda, pero soy, vamos, lo vendo, me cago en yo saco mis uñas, yo tengo unas uñas que mato a la gente cuando duerme conmigo. Vamos. He tenido citas sexuales. Que no te hace falta el hacha. No, que no me hace falta. Yo duermo una chica conmigo y la tengo que llevar a Basurto corriendo, porque igual me muevo, la toco con el pie y mis garras son más grandes que las de Lobendo. Yo me puedo encaramar en la rama de un árbol y puedo estar colándose boca abajo porque mis uñas son como de 7 o 8 centímetros. Porque soy salvaje, soy también el Lobo de Armañón, tengo varias personalidades. Mi cabeza está llena de varias personalidades, es hiperactivo y la gente me da ese speed. No me meto nada, no me meto el rabo en la boca porque no me llega, ¿entiendes? Pero que sepáis que voy a dejar hacerle ya. Es café. Voy a dejarla hacer la entrevista a Javi Rubio porque se lo merece. Y yo puedo también cambiar el tono de voz porque soy una persona bipolar y ahora me voy a transformar en el Joshua profesional de cuando estudiaba formación profesional, tornero fresador. Adelante, Javi, con la siguiente pregunta. Vamos a hacer una cosa: enchufamos la primera canción del Punky del Hacha. Lo que usted quiera. Y, incluso sexo oral. Y luego. Seguimos con sexo oral o anal. Oye, llamamos a más gente y hacemos aquí una orgía. Oye, fíjate que te iba a preguntar. Vosotros lleváis la distorsión 40 años. 40 años, sí. Bueno, yo llevo un poco más porque yo empecé a tocar solo, porque yo soy muy burro, y empecé a tocar la guitarra solo y la gente me decía, un chaval llamado Iñaki, digo, tío, ¿por qué no buscas un bajista y un batería? Y va, tendría que ensayar, y así yo muevo las notas y cambio cuando quiero. Para tener un bajista hay que quedar con él cuando cambias, cuando no. Pero tío, ¿qué vas a meter más ruido? Está bien el ruido que metes, pero con un bajista y una batería ibas a meter más ruido. Y me convenció dándome la chapa, era más chapas que yo, y me convenció y empecé a hacer un casting y a buscar a gente que me acompañara, y así al año siguiente salió Distorsión. Pero yo ya llevo 41 años tocando. Ostras, 41 años. Distorsión 40. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a tocar la pues guitarra? Pues igual 17 o así, y con Distorsión ya 18. Y ahora tengo, vea, a ver, todavía tengo, oficialmente tengo 58, pero estoy a punto de cumplir 59. Y no soy el mayor, que aquí nuestro amigo Ganso, el 7 de abril, le queda un mes y pico. Ostras, cumple 61. Ganso también tiene carrerón. Tiene carrerón, ha tocado, tenemos 11 o 12 discos entre los dos, entre el Puente Romano, Puta Casca, Pleonakis, el Distorsión, yo, Chumberría, mis cosas. O sea, somos la pareja musical de Euskal Herria que más más veces ha ensayado, tocado juntos, dado conciertos juntos, y en 40 años siguen juntos en diferentes formaciones, y cada formación que yo he hecho ha acabado él viniendo de batería porque somos complementarios. Porque, ¿qué te iba a decir? Esta formación que tenéis ahora, el trío que sois ahora, ¿cuántos años lleváis juntos? Pues a ver, Iñaki es el más joven, pero lleva 11 años, pero ha grabado todos los discos de este siglo. Así lo digo siglo, amigos, porque igual en el siglo pasado no estabais, o eres unos niñatos que ibais a la Icastola, que mola, pero más molamos nosotros, que vivimos el primer concierto en 1978, viendo a la banda Trapera del Río en las primeras fiestas después de la dictadura del asesino cabrón de Franco. Hostia, eso, ese concierto que yo... Fue en Baracaldo, en las fiestas de Baracaldo, las primeras, antes, en el 88, ahí empezó Aztenagusia, pero antes de Aztenagusia, en julio, están las fiestas de Baracaldo-Cojaya, y ahí se hizo un festival 24 horas de rock en la Ciudad Deportiva de San Vicente, y tocaron todo lo que había, Tequila, Moris, New Blocking, Neuronium, todo lo que había, y entre ellos la banda Trapera del Río. ¿Estaba en Leño también o...? ¿Estaba? Leño. Leño no, porque el Leño le he tenido que ver en la casilla, en el 81, junto a Motorhead y Dr. Philwood. Hostia, pero... O sea, conciertos de estos que había cuando estaba el grupo entero. Al Leño le he visto yo en la casilla, y me acuerdo de que solo teníamos para comprar con Chisco, que mi vecino... Yo vivo en la planta baja. Chisco Parabellum. Parabellum, sí. Encima mío, en el primero, vive Chisco Parabellum. Y en el segundo viven los maderos del segundo. Esto es real. Entonces Chisco y yo le poníamos el bajo y la guitarra, vamos a tocar, que han estado de noche, para joderles ahí el sueño. Entonces nos odiaban mucho. Y cuando veníamos a las 5 de la mañana, igual, y ellos iban a entrar de mañana, pues nos sacaban la pistola muchas veces. Nos metieron un susto de la hostia. Pero bueno, nosotros le jodíamos la siesta, a cambio. Qué buena. Y Chisco y yo éramos amigos íntimos. Íbamos desde... Solo nos llegaba el dinero para coger el autobús de ida hasta la casilla y comprarnos pues 3 o 4 litros de vino, del más barato, pues no teníamos como más. Entonces nos bebíamos todo el vino. Mi hermana, el que trabajaba en la casilla, nos conseguía 2 entradas y entrábamos. Y luego ya la borrachera se nos pasaba bailando Motorhead o Leño, y lo que era borrachera, pues salíamos y teníamos que andar desde la casilla hasta Baracaldo andando. Joder, porque no había autobuses de estos, ni menos para taxi, no teníamos más que para 4 botellas de vino, 4 litros de vino, 2 cada uno. Nos poníamos con 2 botellas de vino y ya te pones bien. Y el malo de encima que era, y ya está. Y las entradas las ponía mi hermana, y teníamos unas pesetas justo para coger el autobús, para no reventarte las piernas, porque ya las reventamos luego viniendo de la casilla hasta Baracaldo. Que todos borrachos, joder, íbamos haciendo tumbos ahí. Y bueno, pero ya cuando llegamos a casa ya no estamos tan borrachos. O sea, que hacíamos ejercicio. El rock and roll es deporte. Del deporte de gimnasio se puede salir. Eso es para postureo. Os recomiendo ir al rock and roll, porque en el rock and roll se baila. Puedes bailar 1 hora, 2, 3, sudas, hacer ese tipo de ejercicio. Es cardio. Y luego también, si levantas a la chica y lo levantas, es un ejercicio de fuerza. El rock and roll es fuerza. Toda la gente que baila en el rock and roll está fuerte, está sana. Yo, mirad que no tengo arrugas, que cutis tengo. Digo, o sea, parezco un chaval de 18 años. Bueno, igual un poco más, pero mi pene está erecto cual mástil de guitarra de Jason. O sea, de recto y bien afinado y equilibrado. O sea, soy una persona que tengo un vigor sexual que me dicen, pero tú cómo tienes tanta ganas de follar, ¿estás salido? No, yo estoy reprimido. Yo por mí follaría tantas veces como comidas. Desayuno, comida y cena mínimo 3. Y si haces amaiketaco, 4. Y si haces merienda, 5. Yo podría tener 5 relaciones sexuales al día y estaría tan tranquilo. Lo que pasa es que cabe que me siga el ritmo. En fin, hazme una pregunta, las Javi. Memorias. Vuelve. Las memorias, yo creo que, no sé si las veo que las tienes bien, las memorias, pero la... ¿Tienes pensado escribir? ¿Nunca te has puesto a escribir cositas de lo que te ha venido pasando? Es la pregunta del millón, todo el mundo. ¿Y cuándo escribes un libro? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo este? Digo, pues, yo qué sé. De momento quiero vivir el presente, que ahora el presente es divertirme con el 40 aniversario. Que 40 años, queridos imbéciles de mierda, chupaculos que me tenéis envidia y me odiáis a muerte, os desafío a juntaros 100 o 200 de vosotros contra mí, vosotros con armas de fuego, con armas blancas, con lo que sea, y yo apelo. Solamente con mi guitarra y mi pene erecto, y os mataré a todos. Soy el que entrenó a John Wick. O sea, el desafío queda. Quedamos en la Plaza de Toros de Bilbao, os metemos ahí, os metéis vosotros, y luego ya iré yo y eso. No sé cuál es la pregunta. Bueno, Josu, nada, echa un traguito. Vale. Que se te va a secar. Se te va a secar la boca. Voy a beber, amigos, estate un rato. Y vamos con Vais a morir todos. Es que es verdad. Y bueno, una verdad, bueno, absoluta. Por eso mismo debéis de vivir la vida a tope. que ya lo sabéis, que vais a morir todos, disfrutar, disfrutar, que le den por el culo al curro. Eso, y luego esto puede ir al hilo de lo de luego homenajes, pero en vida. No, no, ¿eh? No, luego, después, ya después, los muertos no huelen las flores, ¿eh? Luego hablamos de eso. Venga. Porque yo creo que todo hay un hilo conductor, sí, ¿no? En ahí todo está. Urrenguarte, urrenguarte. Venga. Vais a morir todos, vais a morir todos, vais a morir todos, vais a morir todos, vais a morir todos, vais a morir todos, vais a morir todos, vais a morir todos, vais a morir todos. Ahí estamos. Vais a morir todos, de eso no cabe duda. Aburridos y amargados ya existen demasiados. Me encanta a mí esa frase, ¿eh? Porque es verdad. Es que tengo más razón que un santo. Sí, es que los santos tienen razón. Sí. Los santos no existen, existe Jesucristo. Por cierto, y es que lo que tú decías, que tienes varias personalidades, varios. Tengo varias, sí, de personalidad múltiple. El Punky del Hacha. De hecho, estoy en tratamiento. El Punky del Hacha. Jesucristo, el Lobo de Armañón, yo soy Distorsión. Anda, que. Hay una película que se llama Múltiple. Y habla, era una persona que tenía como 27 personalidades. Y una era un niño, otra era una señora, otra era un tío oculto, otra era un tío de la moda, otra era la bestia, que era una persona fuerte, y el cerebro le hacía ensanchar sus músculos. Depende la persona que tomaba el control de su cerebro. Uh-huh. Y yo me pasa algo así. Lo mismo puede ser yo su el tranquilo del caserío, puede ser yo su Distorsión, puede ser yo su el Lobo Armañón, puede ser yo su el Punky del Hacha, puede ser yo su algún otro personaje que me he hecho por ahí, Jesucristo, y tomar el cuerpo de Cristo. Y os voy a decir una cosa, es un detalle, un pequeño detalle. Cuando en una religión dicen el cuerpo de Cristo y te dan una cosa para que comulgues, es redonda y circular, y se cortan rodajas como el chorizo. ¿Qué parte de un ser humano es redonda, circular y se corta en rodajas de un chorizo? Pensarlo bien, que a ver si os están dando la polla y no la polla récords. Pensarlo bien. Pensarlo bien, ¿qué parte del ser humano, del hombre, es así cilíndrico y si lo cortas en rodajas es parecido a eso que te dan para comulgar? Eso. Ahí lo dejo. Infinito y que no se rompa, ¿no? Así que yo no os digo que cogéis el cuerpo de Cristo, porque a ver si vais a cortarme eso y necesito ese cacharro para hacer punteos en directo. Oye, ¿qué te iba a decir? Cuando empezasteis con Distorsión en el 83. Sí. En el 83, porque estamos celebrando los 40 años de la banda. ¿Qué ha sido de...? Porque ¿cuántos erais? ¿Erais trío, cuarteto o qué erais, tío? Hemos sido todo tipo de formaciones. Lo que pasa es que yo era un dictador como Putin, más hijo de Putin que él todavía, y a mí no me importaba que la gente se metiera a picos, porque en aquella época tomábamos incluso los chiquitos, los tintos, los tomábamos en picos. Y yo, dame un pico de tinto, dame un pico de blanco, un pico de clarete, todos nos lo metíamos por picos. Da igual, a mí me da igual que la gente se droga, que folle, que lo que quiera, que se cabezase en la pared. Me da igual lo que cada uno con su vida. Lo que no me da igual es que no respondas en un concierto, ahí te echo del grupo y te torturo igual. Te meto la polla por el culo, por la boca, por la oreja y por la nariz. ¿Qué ha sido de esos compañeros que tenías? Pues se han ido a tomar por culo porque se han vuelto gilipollas. Uno se me ha ido para allá, otro se va para allá, uno no me saluda, bienvenido. Me encanta que no me saluden. Me encanta no agradar a todo el mundo. Es una tontería, es innecesario, y prefiero que la gente que me quiera de verdad, y la que me odie a saco. Pues solo me llevé bien con uno, Nacho, el batería, y Tito, el bajista. Los demás eran como de ven pa' aquí, ven pa' allá, hace una temporada de que te la vas a alargar. Digo, sí, hombre, digo, o te largas o te reviento, porque yo soy muy violento. Me sale la persona violenta y dice, mira, porque habrá que dejar distorsión, lo vas a dejar tú. Esto es mi proyecto, yo he hecho las letras, yo le puse el nombre, yo tocaba solo antes, me convencieron para meter a gilipollas humanoides, homínides, para que tocaran conmigo, y a mí este proyecto no me lo quita ni Dios, porque soy Jesucristo, y tengo poderes mágicos, convierto el agua de Euskadi en Rioja del 64, y lo que me queda en falta. A mí este proyecto no me jode nadie, antes lo reviento, soy capaz de matar a un tío, antes de que me joda distorsión, así te lo digo. Y ahora que vengan y me detengan, porque es la verdad. Yo soy capaz de torturar, matar y hacer el daño que sea, y si digo no, pago a quien sea para que lo haga por mí, para que no me pillen, para que no me jodan el proyecto de distorsión. O sea, y no me lo ha jodido nadie en 40 años, porque si tengo que torturar, matar y dar de hostias como he hecho, las doy, y lo seguiré haciendo. O sea, es mi proyecto, y no me lo estropea nadie, y el que tenga cojones que se atreva, porque va a salir mal parado, como han salido muchos. Bueno, pero eso te ha demostrado que tú has seguido... Porque no sé si ha habido algún periodo de que la banda sí ha habido que ha estado inactiva, pero porque has estado haciendo otras cosas, ¿no? Sí, incluso me marché a Salamanca, por ciertas circunstancias de la droga, de los hijoputas españoles fascistas que traían aquí la heroína. Pues entonces yo tenía una pareja y para sacarla de esa mierda, digo, vámonos de aquí. Y tuve que, con todo mi dolor, dejar distorsión y la margen izquierda del Nervión, y para salvarle la vida, llevármela de aquí. Y luego caí en un sitio que allí la heroína era más buena y más barata. Me cago en la hostia. Y mi pareja murió y no la pude salvar. Entonces caí en Salamanca, que allí la heroína era de puta madre, y de allí la compraban los de Bilbao para traerla. O sea, fíjate si era pura y barata. Entonces allí murió en Salamanca, y allí pues ya... ¿Qué te crees tú? Que a mí no me costó dejar distorsión en su mejor momento. Incluso les dejé el nombre a las que estaban, les dejé canciones hechas, y se comportaron como estúpidos de mierda, peleándose entre ellos en la grabación, jodiendo el grupo, y entonces yo no se la perdoné. Digo, tranquilos, ya volveré algún día, y cuando vuelva os voy a putear, porque lo voy a subir arriba otra vez. Y así pasó. Cuando se acabó, murió mi esposa y todo eso, y ya me echaron de la fábrica, y me vine aquí, monté distorsión, y a los que iban aquí de listos, que luego ni me llegaban a saludar mucha gente, pero incluso en Baracaldo, en Bilbao, como ya no era el de distorsión, alucina, que ni me saludaban. La gente es una mierda, una hipócrita, pero, y una hija de puta. Pero tú luego has estado haciendo el Puente Romano y claro, cosas. Claro, lo hice en Salamanca, que vivía al lado del Puente Romano. Y has venido a tocar aquí, has sacado discos. Tocar aquí, sí, pero que a mí la gente me sonríe a la cara, porque no tiene cojones de ponerme en la cara, porque se la reviento, ¿entiendes? A mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso, y también el chocolate de fumar, que esté muy bueno. Entonces, ya está, o sea, a mí dime las cosas a la cara, y aunque me llames hijo de puta, cabrón, qué asco me das, te admiraré. Te admiraré y te invito a lo más caro que quieras, de lo más caro dos. ¿Entiendes? Pero dime a la espalda y te odiaré. Y cuando pueda, por el culo te daré. Así lo digo. Me gusta la gente sincera, aunque no aguanto la hipocresía, soy de otra época. Mi personalidad no odia la hipocresía. Soy una persona sin filtro. No pienso lo que digo. Por eso tengo tantos enemigos. Porque no pienso lo que digo. Me sale sin filtro. Digo, ¿para qué has dicho eso? Me dicen a veces. Digo, yo qué sé, porque me ha salido. Porque tengo una enfermedad mental, estoy en tratamiento y resulta que soy así. Entonces la psiquiatra, de hecho he conseguido que la psiquiatra coja la depresión por mi culpa. Claro, yo no paraba de hablar, me llevaba bien la consulta, los pacientes estaban media hora, 45, conmigo se tiraba hora y media, y claro, hora y media aguantando a mami sin parar de hablar, no la dejaban ni hacerme preguntas, las preguntas se las hacía yo a ella y no paraba de hablar. Imagínate, es una persona sin parar de hablar todo el rato, en una escuela psiquiátrica y para aquí y para allá, y le contaba, la tía no daba tiempo a apuntar todo de lo que lo decía. Imagínate, si hora y media, la tía petó, se le fue la olla y tuve que coger la baja. ¿Ha habido algún momento en estos 40 años que hayas dejado de tocar? ¿Alguna temporada que hayas dicho, no me apetece tocar, no me apetece ver la guitarra? Si no lo sabes, seguro que tú lo sabes, y para que no sepa, la gente de mí... Pues piensa muchas cosas, leyendas, para aquí. Yo he estado metido en muchas películas que eran reales. O sea, yo he estado metido en aventuras de la vida real y no he estado enganchado ni a la reina, ni al speed, ni a la coca, ni a los trippies, ni a nada. He probado de todo, sí, pero no me gusta nada, tanto como el rock and roll. ¿Entiendes? Entonces eso me ha salvado, porque yo el placer que consigue liberar mi cuerpo cuando toco un puto rock and roll, tres notas, un riff de Chuck Berry, o sea, me da un subidón en el cuerpo que no lo produce ninguna de las drogas que he probado en mi puta vida. Y he probado probado muchas drogas, probarlas, que es que no me gusta ninguna, ninguna me da la satisfacción de un puto rock and roll, hacer eso me da un subidón, es que me cura el cáncer, el SIDA, el ébola, y me lo cura todo, el COVID, yo no he tenido COVID, me he vacunado 7 veces, digo, un día digo, repetía, ya te has vacunado, digo, dame otra, bah, se me hincharon los brazos de vacunas, digo, ¿tú cuántas? 12 vacunas, digo, apúntame otra vez, digo, yo me he vacunado 14 veces, se me hincharon los brazos así como, bah, parecía que estaba cacha, los brazos se me hinchaban de los pinchazos que me daban, digo, no me afecta para nada, yo soy inmortal, soy una especie de anormal, porque es anormal que alguien como yo esté vivo después de la heroína, el SIDA, el ébola, el tifus, y las vacunas, el COVID, y todo eso, pero que sepáis que toda la leyenda que hay, pues a mí lo que me pone es la música, pero los imbéciles no se lo creen, se creen que yo estoy de día poniéndome hasta el culo y no entienden que una persona pueda sentirse verdaderamente loca, explosiva, inmune, fuerte, con una energía brutal, con el rock and roll. Yo sé de esos, tengo esa suerte, tío, y entonces eso me da la inmunidad de poder, mira qué cutis tengo, es que me estoy con ganas de masturbarme viéndome a mí mismo, soy un hedonista, soy un gilipollas, se me va la olla. Bueno, y ahora vuelve el Josu, locutor de Radio Nocturno. Si quieres un programa de Radio Nocturno, nene, nena, escúchame a las 3 de la madrugada. Si estás solo o sola en tu cama, yo te haré pasar un buen rato. Javi, hazme una pregunta. Dime cuándo. ¿Cuándo? Eso es un rock and roll de Dr. Feelgood, de la canción She's a Guaida. Dr. Feelgood, referente de Josu Distorsión. Eso es el auténtico rock and roll, ¿no? Para ti. Sí, señor. Dr. Feelgood. Dime cuándo. Ta-ta-ra-ra-ra. Oye, es que, vamos, es que está claro, ¿no? Lo llevas haciendo desde toda la vida. Y se nota, ¿no? Es que yo, antes de que llegas el PUN y los gilipollas que se visten de uniforme, vamos a llevar todos cresta, vamos a ir todos igual, es una gilipollez, es un uniforme, como los putos militares de mierdas, odio los uniformes, y hasta el uniforme de Heavy, el uniforme de PUN, el uniforme de Rocker, odio los uniformes, me gusta la imaginación, ¿entiendes? Y a que no me entienda, me importa una mierda, me gusta la imaginación, uniformes a la mierda, así que yo soy de rock and roll, cuando yo escribía música solo había rock and roll, no había PUN ni hostias, era rock and roll primigenio, Chaperri, Little Richard, Fast Domino y Dr. Feelgood. Dime cuándo. Oye, esta canción Dime cuándo está inspirada en algo, en hechos reales. Sí, tenías, claro, por supuesto. Que yo pensé salir con mi pareja, eso. Vivía en Ocharcuaga, iba allí con la furgoneta y me la robaron los gitanos. Tengo que decirle así, no, porque fueron los gitanos que me lo dijeron. Y digo, ¿para qué queréis CDs y camisetas de punk que no lo vais a oír? Joder. Y pues igual para limpiar el coche o lo que sea, pero me hicieron la marca. Y digo, tú aquí, blanquito de mierda, cuidado que mandamos nosotros. Digo, vale. Me lo robaron solo una vez. Y no pasó nada. Y luego ya me saludaban y apa, vecino y tal. Y entonces yo iba allí a esperarla. Y claro, entre píntate los ojos, ponte el maquillaje, ponte la falda, ponte el otro. Y yo me cago en la leche. Me afeitaba y cuando ya salía ella tenía puntos de barba. Y me agobiaba y me iba al bar. Y con el gitano, ponme otra. Me invitaba. Otra. Cuando salía me había tomado ya 10 copas. Y estaba, digo, ahora conduce la furgoneta su puta madre. Digo, pues si quieres pedimos un taxi. Pide una borrachera de puta madre. Y así, ahí está la canción. Chicas o chicos, no hagáis esperar a vuestras parejas, por favor. Eso. Quedamos a las 7 y ahora son las 10. Yo que me había afeitado y tengo barba otra vez. Estoy agobiado de tanto esperar, me estoy empezando a deshidratar. Dime cuándo. Dime cuándo. Dime cuándo. Estás preparada para salir. Resalen telarañas esperando en el portal. Los vecinos se mosquean. No parezco de fiar. Necesito privar y salir del portal. Me voy a la calle a buscar un bar. Dime cuándo. Dime cuándo. Dime cuándo, estás preparada para salir. Dime cuándo. Dime cuándo. toma ya. Claro, no hagáis esperar a vuestras parejas, chicos, chicas, que queda muy mal. Yo soy una persona puntual. Hay que respetar el tiempo de los demás. Hay que, porque todo el mundo tiene que hacer cosas. Y la vida es muy corta. Y si el tiempo es oro, no hagáis gastar el oro que tenemos, que es muy poco. Que la vida es muy corta. Disfruta ahora. No hagas esperar a tu chico, a tu chica o a tu chique o a tu chicle. Bueno, aquí estamos con Josu Distorsión presentando el Punky del Hacha. Que oh, yeah. Bueno, dime. Este nuevo trabajo que habéis metido como 12-13 temas. Es, En principio tenía 11 y duraba 22 minutos, pero en agosto Iñaki tenía que trabajar en una cosa en fiestas de Retuerto, su barrio, algo de que estaba de la mesa mezclas o algo. Ganso estaba de vacaciones y dije, me dio el arrebato y digo, hay una canción que hay, tengo que cantarla. Es un rock and roll de tres notas, ¿para qué quieres más? Más de tres notas es jazz, dijo Lou Reed. Entonces dije, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos. Que es el nuevo juramento, ¿no? Ese. Sí, el nuevo juramento, claro. Para la gente que no sepa juramento, digo, ¿qué hay que jurar ante un juez, ante la Biblia? No, juramento era antes decir tacos en contra de los personajes religiosos. Vamos, si dices, hijo puta, cabrón, eso es insulto. Juramento es, me cago en Dios, me cago en la Virgen, me cago en la hostia. Pues eso podía más para aclarar a los jóvenes. Juramento es una cosa e insulto es otra. Entonces, ya aclarado esto, el nuevo juramento, en vez de cagarte en Dios, que no existe, es un personaje de ficción como Superman o Batman, o Superman y Dios son personajes de ficción. Entonces, cágate en algo que sea real, verídico, que haga daño a todo el mundo, a toda la sociedad. ¿Qué hay real, verídico y que hace daño a toda la sociedad? ¡Vox! Entonces dije, tengo que decir, me cago en vos, me cago en vos, me cago, me cago, me cago en vos. Y la hemos tocado sin sacar el disco y todo el mundo a la primera ha reaccionado y la ha cantado en Almería, en Mirada, en Miranda, en Logroño. La hemos dejado para la última y todo el mundo la ha cantado. Por eso la hice de tres notas, sencilla. Y claro, entonces uno de mis sueños era ir a grabar una de mis canciones yo solo y tocar la batería, el bajo, la guitarra, la voz y los coros, que sé tocar todos esos instrumentos. Entonces, como uno no podía, el otro tampoco, esta es la mía, me marché allí y lo grabé todo. Entonces suena un poco diferente, porque no es el mismo día. Si tú grabas una cosa y al de un mes vas a grabar, siempre suena diferente. Ajá. Entonces lo hemos puesto como bonus track, porque el disco iba a ser 11 canciones, 22 minutos. Fíjate qué corto y qué pum. Entonces añadí esta, que iba a durar 2 minutos más. Pero esa misma mañana, como me salió de los pezones, como pezones de las encartaciones, pues dije, voy a hacer otros 2 minutos de caña. Y la canción empieza a tiempo medio, tipo rock and roll, AC/DC, así, tal, tal. Y luego, venga, tupa, tupa, tupa. ¿Cómo no iba a tener velocidad una canción de Distorsión diciendo me cago en vos? Para que la gente se engorile y acabe cantando me cago en vos a tope. Entonces le añadí eso. Y le añadí, tanto acabar cagándome en anormales, voy a tener que ponerme pañales. Así que, es un alegato de intenciones y la tocaremos siempre mientras existan los franquistas, los fascistas y toda esta gente que es un enemigo real de la sociedad. Porque esto empezó con Hijos del PP. Ya, yo me de Hijos de Puta de Hijos del PP. Y ahora ya nos cagamos en vos, ¿no? Ahora ya, en cambio, los insultan, me cago en vos y suena mejor. Y es más productivo. Pues, ¿sabes qué te digo? Dime. Los simpatizantes de Vox, para juntar una neurona se necesitan dos. Superman y Dios son, ¿qué son? Personajes de ficción. En un momento os cuento el nuevo juramento. Me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos. Me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos. Me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos. Me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos. We'll be right back. cantantes de Vox para juntar una neurona se necesitan dos. Superman y Dios son personajes de ficción. En un momento os cuento el nuevo juramento. Me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox. Me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox. Me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox. Me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox. Canso. Acabar cagando en anormales, voy a tener que ponerme pañales. Tanto acabar cagando en anormales, voy a tener que ponerme pañales. Me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox. Me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox, me cago en Vox, me cago. Ahí va, ahí, oye, pensabas que iba, que Dios no existe, de ficción como Superman. Fíjate, cuatro, más de cuatro minutos de. Sí, iba a ser dos, pero por la mañana cambié de opinión. Una mis personalidades, ser dueño de mi cerebro, y dijo: métele otros dos de me cago en dos modos rápido para que baile la gente desaforadamente. Porque si le tienes dos minutos a tiempo medio, de repente le pones la rapidez y ya se vuelven locos. Y funciona, funciona. Está todo. Además, la estrenamos en Almería, rodeados de 80 guardias civiles en la puerta de entrada del concierto, que venían solo a tocar los huevos. Hostia. ¿Pero por qué hoy vienen? Y no es nada. El año pasado vinieron 80 antidisturbios. Digo, ¿pero había pelea o algo? No, no, vinieron a joder el concierto. No pasó nada, pero vinieron para intimidar. Y este año han mandado 80 guardias civiles. Y luego los de seguridad llevaban brazaletes de la bandera española que sobran. Digo, puedes poner Prosegur o su puta madre en la empresa y una bandera española. Pues empecé, me cago en vos, la tocamos durante 10 minutos hasta que nos echaron. Y la gente cantando a todo, y nos miraban los seguratas, los de la puerta, la guardia civil. Estábamos en Almería. Ostras, qué festival, qué... El Rock al Vox Fest, uno de los más antiguos de la península, tiene 47 años. Es el segundo más antiguo en años, casi pues 40 y pico años tiene. Pues cuidado, porque no tuvo Evaristo una movida que allí, se lo llevaron. Allí tocó también. Que se lo llevaron también. Sí, sí, sí, porque dijo la Jota que canta de no sé qué, de policía. Es, hijo de puta. Esa. ¿Entiendes? Luego ha hecho otra historia, pero eso era en otro festival y tal. Y nosotros, pues, digo, vamos a estrenarla aquí. Estaba viendo todos los seguratas con una bandera española que no es obligatoria. Tú tienes que llevar el uniforme de tu empresa. ¿Por qué te pones un brazalete de la puta bandera española? Es que a mí el rojo igual da. Me cago en la mar. Me recuerda a la época de Franco, que viví la dictadura, y me cago en la bandera española. Me cago en todo lo rojo y amarillo. Me viene, aunque sea constitucional, aunque sea la de la monarquía de que hay ahora, que es igual de facha, esta democracia es una basura, no la diferencio de la dictadura, dice mi amigo Manolo Cabeza Bolo, y es la puta verdad. Encima tenemos un rey que no lo ha votado nadie, los reyes ni de derecha ni de centros, los reyes a los cuentos, amigos. No, ¿cuándo un referéndum va a ver si queremos rey o familia real? ¿Y por qué no me pones a mí de rey? Yo de rey sería la hostia, o sea, sería el mejor representante mundial. la gente que quisiera que estaría el rey Jesucristo por ahí, iba a ser un cachondeo con Biden, con Putin, acaba la guerra en un día, les drogo, les echo ahí cuatro cajas de tranquimacines y se duerme el Putin, se duerme Biden, se duerme solo, pero vamos, y Zelensky, el otro, y los de la OTAN, los de la NATO, los rusos, la KGB, vamos, me los cargo a todos, si no paro de hablar, me tomo cinco cafés, vamos, y los mato de mi labia, soy yo asesino el rock and roll a la base de hablar, los puedo matar, estoy 24 horas hablando y se suicidan ellos solos, tengo el poder del suicidio en mi mano. Pregúntame algo, hermano, que mis personalidades están mal. ¿Quieren salir todas a la vez? ¿Puedo salir yo? Ya soy tú, no, que eres menor de edad. Que cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Sí, sí. Antes no teníamos nada para tocar. Ensayamos en una chabola de madera más pequeño que donde estamos. Igual este tamaño. Y era un gallinero. Y como habían vendido las gallinas, todavía estaban unos palos donde estaban las gallinas, la tela metálica, todo lleno de mierda, gallina, olor a gallina, basura. Y nosotros, como éramos muy punkis, no limpiamos nada. Así que el olor cada vez era más putrefacto. La mierda, meses después, seguía allí. Y nosotros ensayamos, en vez de batería, teníamos una mesita de madera de noche con dos o tres cajones. Sacamos los cajones y a un cajón le poníamos unos jerseys viejos y hacía de timbal. A otro cajón, no le poníamos nada, hacía de caja. Y a la mesita la volcábamos y hacía de bombo. Y colgábamos la tapa de una cazuela grande con una cuerda y eso hacía de plato, para cuando algún día tuviésemos batería. Los amplificadores eran unos circuitos que hacía alguno que sabía electrónica y le poníamos un altavoz de radio. O sea que tocamos a un volumen mínimo. Eso sí que era el auténtico hazlo tú mismo, ¿no? Es que era lo suyo, lo hacíamos nosotros mismos. Las chapas, yo qué sé, chapas de 10 centímetros cuadradas que las hacías tú, redondas, triangulares, y las hacías tú en casa. Cogías un foto, la recortabas, le ponías un plástico, le ponías cinta aislante, le ponías el imperdible, te hacías tú las chapas. Eso era hazlo tu misma imaginación. Ahora no hay más que tiendas para hacer más postureo de punky, postureo de rocker, postureo de heavy. Ahora todo es un postureo. Ahora todos los gilipollas. Tú imagínate, está la gente así, foto, y bueno, somos una sonrisa, abren la boca, digo, me cago en tu puta vida, gilipollas, pero si no estabas abriendo la boca ni haciendo como te ríes antes de la foto, y luego acaba la foto y sigue normal. O sea, me da asco esta tontería que tiene en el mundo ahora. Yo los llevaría al caserío y los estaría torturando durante meses hasta que espabilaran, pero no me deja la ley. Ahora, al que pille le echo tranquimacines en el Colacao o en el Cubata, me la llevo al caserío y le cambio la mentalidad. Votarme a mí, estoy para hacer un partido como hizo el difunto Bosco el Tosco, recordándole ahí, estuve ese verano en Astenagusia, en el homenaje que se le hicieron, y pude ver a Servicio también, y él hizo un partido, y estoy pensándome, proponiéndome hacer un partido y poner el programa electoral para que flipe todo el mundo. Y esto es todo ridículo, es absurdo. La política, el sistema, la sociedad. Pues si es absurdo, más absurdo que yo no lo hay, me cago en vos. Y yo voy a hacer un partido, voy a poner unas cosas de la hostia, que vais a flipar. ¿Qué más da si no voy a salir? Pero votarme muchos, para que veáis que esto es una puta mierda. Votar a Distorsión. Subamos al poder a Distorsión. Igual me dan la concejalía de festejos. Va, y vais a flipar. No me traigo aquí todo el rock and roll del mundo, todo el punk del mundo, toda esta náusea, vamos, no toca ni un folclórico, ni un popero, ni un reggaetonero, todo rock and roll, punk, heavy, garaje, de todo, vamos, guitarras, bajos y baterías, y ya está, o sea, y de controles de alcoholemia y de drogas, de esto que diría, por ley, venga, a ver, usted cuánto da, 0-0, pare el coche, inmovilizado, tomes esta bochilla de pacharán, fúmese dos porros y metas entre rayas, y si no me conduce, y luego que se muera, los sobrevivientes que sean cañeros, yo qué sé, cosas así. La verdad es que imaginación no te falta, o sea, es increíble. Es que me crié solo en el monte de Armañón, entonces no jugaba conmigo mismo, entonces tuve que... Bueno, tú podrías sacar 40 canciones al día. O más, si me tomo tres cafés. Con una base de rock and roll, que es lo tuyo, sí. Y con toda la imaginación que tienes. Sí, sí, sí, que de hecho las saco, lo que pasa que no las grabo. El otro día hice la de Lefa de Corzo. Ah, por cierto, mira, es que estos días estaba yo muy, muy preocupado con esto. Digo, ¿pero de dónde sale esta movida? Pues ese es un amigo, Enrique Ocente, que tenía un grupo Aserraderos Stalin y más cosas. Y luego su compañero Javi Braguetas, que también toca el bajo en un grupo y tal. Y bueno, son unos inflados de la vida como yo, que tienen mucha imaginación y mucho sentido del humor. Y me ponían Lefa de Corzo, que es de una viñeta del dibujante del Temeo, Piñata, que hace unos dibujos muy gore. Entonces, Lefa de Corzo y tal. Y digo, ¿cómo? Esto es un cachondeo. Lefa de Corzo. Yo lo vi, me mandó la viñeta y digo, jaja. Ja. Y yo sí me ha sido el temeo y tal. Y entonces se me ocurrió la historia y digo, algo surrealista, absurdo como este mundo, como tu puta de vida de mierda. Pero si te vas a morir, cabrón o cabrona, ¿no te das cuenta que estás trabajando por una mierda, por no sé qué, y se te está pasando la vida? Pues mira, toma leche de corzo. No, leche de corzo no, lefa de corzo. Porque hay que ordeñar el corzo, porque el corzo macho hay que ordeñarle para sacarle la leche, que es como el semen del humano, por decir la palabra leche en vez de semen. Entonces decimos lefa de corzo. ¿Tú sabes lo que hay que ordeñar a un corzo para conseguir un botellín pequeño de leche de lefa de corzo? Me cago en la mar. Tenemos un rebaño de corzos en los locales de Manu Gallego, el de Porco Bravo, y no hay cojones, estamos pidiendo gente del paro, todo, pagamos bien, y no viene la gente a ordeñar a los corzos. Y necesitamos gente que venga a ordeñar. Necesitáis trabajo, pagamos 1.000 euros al mes. Pero solo tienes que trabajar 4 horas. No está mal 1.000 euros al mes por 4 horas al día, de lunes a viernes. Hay que ordeñar al corzo, para sacar lefa de corzo. Y luego se te da un vigor. Cuando la tomas, yo tomo lefa de corzo y mira cómo estoy. Yo tomo un vaso de lefa de corzo y pego saltos de 6 metros. Estoy cociendo rock and roll, pego unos saltos, hago punteo, saco la polla y toco la polla. Todo gracias a la lefa de corzo. Javi, pregúntame algo, por favor. Ahora está la personalidad seria de Yo soy el intelectual. He venido aquí a hablar de mi libro. Oye, cuando sacasteis el primer LP. Sí. El Qué Buen Dios es del 88, ¿no? 88 grabado, sí. ¿Cómo fue la respuesta? Porque yo creo que ya después de tantos y tantos años se ha quedado como un disco mítico. Lo es, lo es. ¿No? Y han pasado generaciones y tal, y no sé qué, y sigue. Lo tenemos que tocar, de hecho, íntegro en los conciertos. Las 13 canciones caen. Es ahora mismo. En el momento que salió el disco, ya tuvo. Tuvo la repercusión, la gente flipó. Porque, claro, era una época en la que estaba el tema del rock radical vasco y tal, sí. Estaba en pleno auge, ¿no? Por decirlo bueno, así. Bueno, ya estaba un poco acabándose. Sí. De hecho, a nosotros nos tenían que haber grabado antes, pero no nos grabaron porque nos tenían pánico, miedo. O sea, grabaron antes a Puta Casca, Parabellum, a Radical Hardcore, la misma persona que nos grabó a nosotros, pero a nosotros nos tenía pánico, nos lo decía. Y todos le decían, mete distorsión, que llena a la gente, que los conciertos, que dan conciertos cañeros, que va mucha gente ya, pero me da miedo meterles en un estudio, hay que pagar, vienen aquí y mírales, tío. ¿Pero que, a qué te refieres? ¿Te refieres a discos suicidas? Discos suicidas compró el Master, que son unos malditos ladrones, si queréis denunciarme, pero son ladrones que han robado a muchos grupos y siguen robando y me roban a mí y roban a mucha gente. Y ahora si queréis me denunciáis, que tengo pruebas. No te van a denunciar. Yeah. No te van a denunciar. Ojalá me denunciasen. Porque creo que son ellos los que... los que roban. Así que discos suicidas, ladrones, tocarme los cojones, que soy de las encartaciones. A lo que voy, ¿qué me habías preguntado? Que ese miedo que dices tú, que os tenían miedo, pero mucho miedo. Entonces, los del estudio, ¿dónde ibais a grabar? Claro, era en estudio Tsunami en Donosti. Ahí grabamos todos y claro, el tío tardaba, digo, ya, pero que no, que están locos, sobre todo el cantante ese, el guitarrista, que saca una zanahoria aquí, se va con los calzoncillos por fuera, dentro se pone una zanahoria, se la corta con un cuchillo de monte tipo Rambo, está loco, digo, no, tío, que no. Bueno, entonces, y tenía razón, porque en aquella época éramos para dar miedo. Pero ahí ya habían grabado Escorbuto, creo, ¿no? Sí, mucha gente. Es que este tío, Chomin, de Golgota Ediciones, era doctor, había estudiado la carrera de doctor, tuvo una herencia, y era un tío muy altruista y mecenas. Entonces sacó a gente que tenía libros, les produjo los libros, hacía exposiciones de cuadros aquí en Deusto, sacó a Radical Hardcore, a Puta Casca, a Parabellum, a varios grupos, y a nosotros nos sacaban los más, pero sácalos, digo, que no, es que estos están, va, que me la lían, y de verdad, el Qué Buen Dios salió así, queridos amigos, nos dieron 4 meses para ensayar, cuando ya se animó y se atrevió, digo, 4 meses, eso está chupado, 4 meses más nos sobra, Y de repente, una semana antes, dice: la semana que viene grabamos. Digo, hostias, que no hemos ensayado nada. Y entonces... Pero y eso ya lo teníais más que mascado, ¿no? Los temas ¿qué que... va? ¿No? A ver, lo hacíamos cada vez diferente. Yo soy una gente... A ver, hacerlo igual es de imbéciles, hijos de puta. Sí, aburridos de mierda. A mí me gusta improvisar. Yo cada canción la toco diferente y cada punteo lo hago diferente. Es que si no es una puta mierda, como decía Franz Zappa. Digo, la hora del punteo. Venga, todo el rato igual como monos. Venga, ensayando, ensayando para hacer el mismo punteo. Yo prefiero ese cacho, rellenarlo y que sea especial para la persona que lo ve en ese concierto en el momento. Para irlo igual ya tienes el puto disco, imbécil de mierda. Joder, pues vas al directo y vas a ir un punteo único que lo vas a ir. Tú lo oyes solo en ese concierto. En el siguiente concierto oirás otro diferente. Aunque sean dos o tres notas, o cuatro, o 27, pero lo oirás diferente. Y eso será especial lo que haga la canción y el concierto de distorsión. Entonces a mí no me gustaba. Entonces la teníamos ahí muy sueltas. Yo se las enseñaba, pero los otros eran unos drogadictos, pues como yo. Y estábamos todo el día pues hasta el culo y más. Y entonces pues no hacíamos nada. ¿Y ahora qué hacemos? Dije yo, mira, hacerme caso a mí, que soy un líder natural. Sí, podría ser el líder del planeta a nivel global. Elegirme a mí, y aprovecho la cuña, elegirme a mí como el líder global, tío. Ni Biden, ni Putin, ni el otro, ni... Yo dirigiendo el mundo, imaginaroslo solo lo que sería. Bueno, a lo que vamos. Y entonces voy y les digo, mira, vosotros me miráis a mí. Tocamos las canciones, yo hago lo que sea, me seguís el rollo, y cuando levante la pata y la guitarra así para arriba, ¡plas! Es que voy a acabar. La pata abajo y paramos todos. Y lo importante en una canción es empezar a la vez y acabar a la vez. Y todo lo demás es puta mierda. Si empiezas a la vez y acabas a la vez, hostia, qué guay ha quedado. Y todo lo demás es rollo artístico. Yo soy el artista, la canción es así porque soy un artista. Y soy artista, el amo de la pista, y la canción es así porque me sale de los cojones, porque soy de las encartaciones y tengo más grande las canciones. Y a ver qué te dice que la canción no es así. Además, el que pagaba la pasta y el del estudio no tenían ni puta idea de cómo eran las canciones. Entonces, y hicimos ahí lo que nos salió, y después de grabarlo, de hecho la gente decía, ya está, digo, sí, ha salido perfecta, le decía yo. Y los tíos dicen, de verdad, digo, no queréis otra toma. Digo, qué va, ha salido exacta como lo hemos ensayado. Era mentira, por supuesto. Lo que hicimos fue, después de grabar El Que Buen Dios, aprendérnoslo como lo grabamos. Y así salió tan fresco, tan natural, y ha gustado tanto. Joder, pero qué curioso. Es una cosa curiosa, pero es la puta. O sea, que allí no, en el estudio no había nadie que os dijera... ni productor, ni hostias. Ahí a ver, sí, a veces vino el que ponía la pasta, y otras veces estaba el técnico que había grabado a Scorbuto, a todos, a mucha gente y tal. Pero qué hostia sabe él cómo era mi canción. A vosotros hicisteis lo que os salió en el momento y venga. Sí, y hacía así, plan, parábamos en seco. Incluso el tío nos aplaudió a veces. Y mira, en el punteo del Johnny Rotten, empecé a hacer así, salí con el cable, me metí ahí dentro del estudio, mis colegas aplaudiéndome ahí como si fueran los que van detrás de Chase Brown con la capa, iban haciéndome palmas detrás, yo con la guitarra, me inventaba cada nota, me ponía de rodillas delante de él, al tío se le abrían los ojos por la farropa porque se metía coca a saco y tal, y ¡cham! Y acabé. Y el tío empezó a aplaudirme y digo, ¿qué pasó? Este tío ha salido a las salas, venía aquí, te has puesto rodillas haciendo el punteo, tus colegas dando palmas al ritmo. Digo, ha sido un show, digo, qué buenos sois. Y fue todo inventado. Y salió cojonudamente. De hecho, a los hechos me remito. El Que Buen Dios es uno de los mejores discos mundiales de Pun, no del planeta de la Tierra, sino de la galaxia. Porque hay gente, tengo contactos con extraterrestres, me han dicho que en Ganímenes y en Raticulí es el disco más oído desde hace décadas. El Qué Buen Dios de Distorsión, allí lo tienen en todas las naves espaciales. Antes de salir por ahí a otros planetas, ponen El Qué Buen Dios. Sin desmerecer al segundo LP que grabasteis, que hostia, que también está muy, muy bien. A ver, es que no es por tirarme flores, pero yo soy el puto amo de la barraca y soy uno de los mejores compositores, cantantes, guitarristas del mundo y de la galaxia. Lo que pasa es que, a ver, no quiero darme importancia. De hecho, como no tengo abuela, puedo decir estas tonterías. Oye, os han llamado, ¿os habéis tenido alguna oferta por ahí de Latinoamérica? O sí, así, sí, dicho, todos los años nos llaman para Colombia, en la zona de Medellín, el Festival de Manizales, el Festival de Cultural, en Bogotá, luego también en México nos llaman a saco, y ¿en qué país? En Quito, que es la capital de... Ecuador. Ecuador, ahí en Ecuador, en Quito nos llaman mucho, así que, pero... pero somos los Distorsión y somos diferentes a los demás. Entonces hemos decidido que no vamos hasta que no cumplamos con nuestras cosas personales de aquí. Porque ten en cuenta que si yo tengo casi 60, ¿cuántos años tienen las personas que me cuidaron a mí de pequeño? Las que te dieron la vida. Claro, ahora están desvalidas, están mayores. Y ahora es el momento de cuando ellos te cuidaron a ti, tú devuelves el favor y cuidarlos a ellos. Y la gente se cree que estamos aquí por el dinero, por esto, por lo otro. Digo, que os den por el culo a todos los festivales, que os den por el culo a todas las salas, que os den por el culo a todos los que llámame, ¿y cuándo vienes para aquí? ¿Cuándo vienes para allá? Cuando me salga de los cojones, cuando las circunstancias sean favorables, me importa una mierda vender más discos, dar más conciertos o mierda. O somos los putos de Disuasión y pasamos de las normas del punk, del rock y toda la mierda que para mí hay ahora. Es mi opinión personal. Me da asco todo lo que se ha convertido el punk, el rock y toda la mierda de que hay actualmente. Viviendo lo que viví, todo lo que hay ahora desde hace tiempo me da asco. Entonces me río y me paso por el forro de los cojones sin normas y hago lo que me da la gana. Y no voy al continente americano porque no me da la puta gana. Iré cuando las circunstancias sean propicias y me dé la puta gana. Así que en Distorsión mando yo, con permiso de mi mujer. Entonces ahora a ver, que no estoy casado, joder. Ahora que vais a hacer, tenéis ya bastantes conciertos a la vista y tal para presentar el nuevo disco y todo esto. Sí. Aparte, bueno, que ya venís tocando desde hace unos años, venís tocando a menudo, ¿no? Y en festis y tal. Sí, sí. Y bueno, con el paréntesis este chungo que ha sido lo de la gripe esta del COVID. ¿Tenéis algún filtro a la hora de cuando? ¿Algún qué? ¿Filtro? ¿Para hacer porro? ¿Un filtro de café o de cómo? Porque como has comentado que tal, que no sé qué, que no me gusta. A ver, hacemos lo que nos sale de los cojones. Por aquí eso te digo, ¿qué filtro tenéis a la hora de si os llaman de tal festival o de? Porque ahora vais a tener un montón de actuaciones. Sí, pues nos reunimos los tres y acabamos haciendo lo que decida yo. Este sí, este no, este sí. Claro, nos reunimos todos, esto es democracia pura, como en Rusia. O sea, se nos reunimos, hablamos y se hace lo que yo diga. Y punto, pelota. Yo soy el hijo de Putin de Distorsión. Que no, hombre, a ver, no, somos como muy bien y hablamos entre los tres y depende de la circunstancia que tenga cada uno de los tres, digamos, pues no puedo, porque yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y rechazamos conciertos, rechazamos festivales, rechazamos giras por Latinoamérica, depende de nuestras circunstancias personales, porque ante todo está nuestra amistad, porque que sepáis que el dinero que hemos ganado en toda nuestra vida ha sido siempre por nuestros otros trabajos laborales. De la música solo hemos sacado para pagar el local, para hacer unas camisetas, para cambiar de cuerdas a la guitarra o al bajo, o comprar un parche para la batería. Todo lo demás lo hemos puesto de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo, y nunca hemos tenido dinero. Entonces esto lo hacemos por amor al arte, por diversión, por pasión a la música. Entonces así lo vamos a seguir haciendo, y no hay nadie, ni manager, ni festivales, ni dinero, ni nada que nos vaya a hacer cambiar, porque somos ya tenemos muchos años en esto, y si no hemos cambiado, no vamos a cambiar ahora. A mí me mandan ahora de día, te doy 20.000 euros si vienes a tocar aquí. Y soy el único, te voy a asegurar que soy el único del punk y del rock que lo rechazaría. Si la circunstancia no me viene bien a mí. Y mis compañeros me apoyarían, no me lo echarían en cara. Y eso todos los demás grupos de mierda, aprovecho para hacer amigos, no lo harían. Bueno, hay algunos que sí, pero una minoría. A ver, tampoco quiero echarme tantos enemigos. Bueno, el caso es que ahora vais a tener conciertos a la vista y por todo el estado. Sí, Barcelona. Por el estado español, que sepáis que yo odio España, lo mismo que odio Europa, lo mismo que odio todos los países del planeta Tierra, ni fronteras ni banderas. Yo soy una persona internacionalista. Me cago, voy a decir algo que os puede molestar, me cago en la bandera de España, sobre todo porque viví la dictadura, me cago en la bandera de Portugal, me cago en la Icurriña, me cago en la bandera francesa, me cago en la bandera de Rusia, me cago en la bandera de Ucrania, me cago en la bandera de Estados Unidos, me cago en la bandera de Israel, me cago en todas las banderas, me cago en todas las banderas, lo digo aquí, ya sé que no voy a hacer amigos así, pero me importa una mierda, me cago en todas las banderas, me cago en todas las naciones, en todos los países y en todos los partidos políticos, y cuando digo todos, me refiero a todos. Y ahora Ya está, podéis venir a matarme si tenéis cojones. Vale, ¿cómo van a ser los conciertos de Distorsión? ¿Este año? Sí. Van a ser terribles. Vamos a tocar las canciones. Un repertorio, pero... un repertorio brutal. O sea, estamos seleccionando canciones para empalmarlas una con otra, para que no puedas pedir ir a la barra, porque si vas a la barra te vas a perder tres canciones. Vamos a tocar todo más rápido, a más velocidad, empalmado uno tras otro. Estamos yendo a correr por las mañanas para entrenar. Luego vamos al local, a las 9 ya estamos gritando. Quedamos a las 7:30 para andar un poco, luego hacemos un poco de trote y luego ya nos vamos al local. No, es que he visto estos días que como que ibais a ensayar. Esto, temprano, diréis, ¿no? Va, está flipando. Digo, esto es verdad. Y lo sabe la gente. Que pregúntale a Manu Gallego a ver si hacemos ejercicio y calentamiento antes de ir al local. Luego, después del calentamiento y trote, a ver, no vamos corriendo mucho, pero vamos al trote media hora. Y al de 45 minutos ya aceleramos y luego entramos al local y tocamos hora y pico sin parar para nada, pero hora y pico que revienta cualquiera. Y hacemos unos charcos en el suelo de sudor que, vamos, los Ramones, una putísima mierda al lado de nosotros. Y eso que me gustan los Ramones. O sea, ese va a ser el... Sí, porque hemos decidido prescindir de payasadas y de rollo de atrezo y de espectáculo, que hay mucha tontería en el mundo del punk y del rock y mucho espectáculo. Digo, espectáculo. Si queréis culo, me bajo los pantalones y veis el culo. ¿Queréis ver ese espectáculo? Pues veis el culo mío. No te jode. El rock and roll son una persona con un bajo, otra con una batería, una con la guitarra y alguien gritando y ya está. Todo lo demás es una fantasmada, que lo mismo lo voy a hacer Rafaela Carrá, que Lola Flores, que cualquier floripondio de estos. Josu, ¿cuántos temas van a ir en el set list o como lo tengáis montado? ¿En el qué? En el set list, la lista de toda la vida, la lista de las canciones, sí, que se decía el siglo pasado. Van a ir todos los que podamos, o sea, depende del tiempo, ahí nos limitan, porque nosotros tocaríamos 2 horas, 3, hemos llegado a tocar 4 en una fiesta privada, entonces, pero claro, las limitaciones, porque hay otros grupos y tal, pues igual te dicen, tienes que tocar 1 hora, 1:15, 1:20, entonces nosotros adaptamos, como los adaptamos cada... A cada concierto le metemos las canciones, todas las que podemos. Digo, ensayamos con cronómetro, que lo sepas. O sea, ponemos y digo, a ver cuándo nos caben, y ensayamos varios días con el cronómetro y quitamos una, quitamos otra, alargamos el punteo, lo cortamos, cortamos y pegamos cachos de canciones en función del tiempo que tenemos, para dar un concierto increíblemente fuerte, que la gente diga, joder, a ver quién va a pedir, yo no, ¿por qué? Porque te pierdas 3 canciones, imbécil, entre que vas a la barra, te sirven bien, estás perdido 3, igual alguna es la que más te gusta, y la gente dice, yo no voy a pedir, y hay gente que está sin beber, lo veo todo antes o después. De hecho, al principio, joder, para tocar los cojones, tocamos Que les den, Qué buen Dios, Puta Sociedad, que son canciones de las que más gustan, las tocamos al principio, dice, y para que la gente esté desde el principio, y dice, no he visto cómo Que les den, la primera. Joder, pues estaba en el baño metiendo una raya. A distorsión hay que venir rayado de casa. Te jode. Me estaba haciendo un porra, hay que venir fumado de casa. Las drogas en casa y luego allí a soltarse la locura con... De verdad que empezamos con Que les den, Puta Sociedad, Qué buen Dios y canciones desconocidas al principio para tocar los cojones y los ovarios. Qué buena, qué buena. Bueno, pues nada, pues a la espera de... Porque por aquí veo que... Bueno, si tenéis en Gasteiz el 21 de abril. Sí, sí. Es lo más cercano por aquí. Luego ya tenemos, pues... empezamos en Badalona, en Estaperlo, y luego Tarragona, y luego tenemos Madrid, y luego tenemos... Gasteiz. Y al día siguiente tenemos Guadalajara, y luego tenemos Ponferrada. Estáis en Pamplona, en Iruña también. En Pamplona, en Iruña, sí. En Zambroncino, un festival. Y luego La Guinda la queremos poner. Nos gustaría tocar en nuestro pueblo, Baracaldo. Para que sería bonito que el Ayuntamiento de Baracaldo y toda la gente que está allí en la Comisión de Fiestas se den cuenta que somos uno de los mejores representantes de Baracaldo en el planeta. Somos un grupo que hace 40 años y no es que nos hemos juntado para celebrar los 40 años, que ya hemos dado la chapa mucho tiempo y que la gente nos quiere en otros países, otros nos odian, es normal, es inútil querer agradar a todo el mundo, aparte que no nos gusta. Entonces, estaría bien tocar en nuestro pueblo, pero no depende de nosotros. Pero, si no puede ser, como yo ya soy de Recalde y soy bilbaíno, porque la vaca no es donde nace, es donde pace. Y yo llevo ya 13 años en Bilbao, que lo sepáis. Entonces, la guinda para mí sería tocar en el Anchoqui, que lo hicimos en el 30 aniversario del Qué Buen Dios, en el año 2018, el primer sábado de Aste Nagusia, después de dar el chupinazo. Era sábado, hacía calor, digo, no va a venir ni Dios. Pues había más de 300 ahí, en el 30 aniversario del Qué Buen Dios. Bueno, han pasado del 18 al 23, Bueno, no sé, los años que hayan pasado. La pandemia ha pasado. Ha pasado, ahí está. Y nos gustaría celebrar el 40 aniversario en el Anchoqui. Lo mismo que lo va a celebrar Manifa. Un saludo para Manifa. Va a celebrar su 20 aniversario el 4 de noviembre en el Anchoqui. Y lleva el 60% perdido. A ver, amigos, que sepáis que uno de mis deseos es celebrar el 40 aniversario en el Anchoqui. Y me cago en vos, que lo voy a conseguir como sea. Y si no puedo, os aseguro que voy con el equipo allí, porque tengo la chartela, el carnet de músico callejero. Monto el equipo en la cena afuera de la Anchoqui y toco ahí hasta que venga la chancha. Y tenemos 45 minutos legales para tocar. Muy bien, claro. Me cago en vos. A mí no me impide tocar nada. Ahora que tengo todos los papeles, chartela para 45 minutos, bueno, puedo tocar en cualquier parte de Bilbao. Y si quieres llevarme a tu bar, a la cena de tu bar, a yo que sé, cuando follas con tu pareja, quieres llevarme a que te toque una canción, yo te toco Yo no quería bailar, la que tú quieras. Yo creo que lo vais a conseguir, vamos, que eso está chupado de que tocáis en el Anchoqui. Un grupo como Distorsión tiene que tocar en el Anchoqui. Un de grupos peores han tocado, así que... Entonces, ¿por qué no vamos a tocar? Además, ya lo hicimos la otra vez en 2018 y fue un éxito. Entonces, esa sería para mí la guinda. Aparte de tocar en mi pueblo, pero ya sabes, nadie es profeta en su tierra. Y como la tierra es nuestra, podemos destruirla cuando queramos. Olvidaros de Putin y Zelensky. Yo soy Jesucristo y puedo destruir este planeta cuando quiera, ¿entendéis? Si estáis vivos es gracias a mí. Así que si me veis, darme todas vuestras drogas. Un, dos, tres, va. Música. buena, joder. Homenajes en vida, chavales. Pues a mí me mola mogollón el rollo de esta canción, ¿eh? Sí, a Gansia también le gusta. Digo, eso, los muertos no huelen las flores. Digo, qué verdad tienes, tío. Digo, es que la gente se muere y luego qué bueno era. Es verdad. Qué bajo era, los homenajes. Digo, agradeceselo mientras se vida, que si no, luego no se va a enterar, joder. Es verdad, eso pasa siempre. Y luego, bueno, pues sí. Pues por, bueno, por eso la canción. Mira, me acuerdo. Ha habido gente que se le ha hecho homenajes en vida. Sí. Y me estoy acordando, por ejemplo, de Juan Carmuga, el del Bar Muga. Sí, sí, sí. Y fíjate, pues ahí participamos nosotros en el Anchoqui. Pues toqué con la polla en el Anchoqui. Yo tuve la desgracia de no poder asistir. Va a haber una fiesta. Sí, lo sé. Para darte envidia. Lo sé, pues sí, es verdad, porque me lo ha comentado mucha gente. Y eso para los que dicen que estoy en todos los lados. Pues no, yo también me pierdo cosas y me jode, pero bueno. Y eso, que un buen ejemplo, ¿no? Hacerle el homenaje que se le hizo, por ejemplo, a Juan Carlos y tal. Pues eso, homenajes en vida, ¿eh? Así que cada cual tome nota, ¿no? Claro, hay que decir, a mí sí que me queréis, si me queréis, ir sus, como decía la frase, no. O sea, a mí sí me queréis, pues me invitáis a una raya, un porro, un gin tonic, una cerveza, una casita, un lo que sea, pero ahora no me lo pongáis en mi tumba, porque encima me van a incinerar y me van a esparcir por el Monte Armañón. Así que no vais a poder ir ahí a atacarme los cojones como yo, esos corrupto que le tenéis frito. Le tenéis frito de latas de casa. La buena leche, sí. Y sale como un zombie, da de hostias a todos, pesados los cojones. Así que a mí el homenaje en vida, tíos, en vida. Cuando me veáis, me saludáis, apa, ya subo una foto, si quieres un porrete, venga, un trago, venga, pues ya está. No, cuando me muera, joder, yo sí que bueno era, digo, porque no me voy a enterar, gilipollas, que no hay nada. Una vez que te mueres no hay ni más allá, ni más acá, ni te expandes con el universo, ni polladas, se acaba. Y en un supuesto de que yo su distorsión se tuviera que reencarnar, en un supuesto. Sí. ¿En qué se reencarnaría? En el animal más grande que haya, en Godzilla. Iría destruyendo ciudades, ejército, un Godzilla con superpoderes. Y venga, destruiría Bilbao, Baracaldo, Estados Unidos entero, Rusia, Europa, Asia, todo. Solo dejaría África. ¿Pero tocaría rock and roll? Después de haber destruido el resto del planeta, excepto África, sí. Cantaría con voz de Godzilla. Soy Godzilla, el lagarto mutante. Voy a tocar rock and roll y te la meto por detrás o por delante. Godzilla. ¿Qué significa? Godzilla. ¿Qué significa para ti eso que tienes ahora mismo entre manos? El pene. Bueno. Ah, la guitarra. Ah, vale. Sí, suele cambiar porque, rápido. Porque has dicho el pene, pero yo creo que es una para ti, es una extensión. Una extensión de mi pene. Entonces yo, en vez de masturbarme habitualmente como hace la media de humanos, me masturbo con la guitarra, con el mástil de la guitarra. Siento tal placer haciendo los punteos que a veces me dice la gente, se te está cayendo la baba. Y yo digo, no importa, tengo más. Entonces puedo seguir. De verdad que incluso cuando toqué en el Anchoqui, me bajé a las escaleras a hacer un punteo y un chico que estaba en las escaleras me dice, te lo estás pasando bien, ¿eh? Y digo, yo pensé, digo, ay, y mientras punteaba, digo, se me está cayendo la baba, ¿no? Y me dice, sí. Digo, es que se me cae la baba. No puedo evitar que se me caiga la baba cuando toco la guitarra. Por eso no he caído en ninguna droga. O sea, ni soy sexoadicto. Que yo soy un semental puro y podría estar follando 5, 6, 7 veces al día y no me canso. O sea, pero me va más el rock and roll. O sea, esto me pone. Mira, se oye, ahí. Vamos, sí, así probamos un poquito a ver qué tal se oye la movida. ¿Estáis oyendo? Yo lo pongo más alto, más bajo, como tú digas. A ver, canta algún pequeño. Canta la batería. Oye, oye, óyeme. Oye, óyeme. Soy un asesino que tengo un buen pepino. Asesino rock and roll. Asesino rock and roll. Con mi pepino, yo te asesino. Asesino el rock and roll. Asesino el rock and roll. Bueno, pues yo creo que lo podemos hacer así. ¿Qué vas a qué te apetece tocar, Josu? No sé, voy a improvisar. ¡Oh, yeah! ¡Hey! Todos los que estáis oyendo aquí, venga. Quitaros la chupa, quitaros la camiseta, donde estéis, gritar, saltar, beber, esto va a empezar, desnudaros, venga, ahí va, rock and roll. Asesino el rock and roll, asesino el rock and roll, asesino el rock and roll, asesino el rock and roll, con mi gran pepino, el rock and roll asesino. Lefa de corzo, lefa de corzo, lefa de corzo, lefa de corzo, también lo tenemos en yogur, para que lo consumas tú. Tendrás mucho vigor y follarás mucho mejor. ¿Con qué? Con leche de corzo, lefa de corzo, lefa de corzo, lefa de corzo, lefa de corzo, lefa de corzo, lefa de corzo, lefa de corzo. Y ahora viene mi punteo. Voy a sacar la polla y voy a... Espera un poco, ahí está. Ahí ya, ya está. Bueno, ahora viene el punteo con la polla. Va a ser un poco raro, pero bueno. Asesino el rock and roll, asesino el rock and roll, asesino el rock and roll. Y si te pones delante, Javi Rubio en el estudio, Javi Rubio en el estudio. Tenso, tenso estoy. ¡Apa Canarias! ¡Ahí voy! La independencia canaria es muy necesaria. La independencia canaria es muy necesaria. Putos godos, los reyes godos, los visigodos, españoles de mierda, españoles hijos de puta, españoles hijos de puta, españoles nacionalistas, españoles nacionalistas, hijos de puta. El rojo igualda, ataque por la espalda, Boros Cali. ¡Gora Euskadi! ¡Gora Cataluña! ¡Gora Canarias! ¡España es una mierda! ¡España es una mierda! ¡No me gusta la paella ni el gazpacho! ¡Prefiero estar borracho! ¡Prefiero estar borracho! ¡Prefiero estar borracho! ¡Prefiero estar borracho! ¡No me gusta la paella! ¡Ni tampoco el gazpacho! ¡Puto español! ¡Nacionalista! Español, nacionalista, eres un nazi y un puto fascista. Los distorsión tendrán el poder, te van a joder con mucha droga de calidad. Te volveremos drogadicto de calidad. Apología de la droga, apología de la droga, apología, apología, apología de la droga. Hey, hey, hey, hey, hey, ho, let's go, hey, ho, let's go, hey, ho, let's go, hey, ho, let's go. Estoy en Irola, Irola Irratia, estoy en Irola, Irola, Irola, lo que me mola, estar en Irola, en el barrio de Irala, que es mi vecino. Yo soy de Recalde, no lo digo en balde, soy de Recalde, no lo digo en balde, soy de Recalde, soy, no sé dónde voy, ni tampoco me importa. No me cago en Dios porque no existe, me cago en vos porque ellos se visten, me cago en vos, me cago en vos. Me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos, me cago en vos. Me siento atrapado en esa telaraña y tú que querías llevarme a mi cama, oh Nancy, no seas tan mala. Yo solo quiero estar esta noche en mi cama. ¿Dónde? Si no me puedo ni de mirada, los nervios de sofá se espera la calma, oh Nancy, no seas tan rara. Y recuerda lo que hicimos los dos anoche en mi cama. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Recuerda lo que hicimos los dos anoche en mi cama. Rock and roll. Dentro de 100 años todo es igual, sin pelo, sin dientes, sin carne quizás. Será muy gracioso, tú no lo verás. Estarás de un pelo en la eternidad y no habrá pelucas. No habrá pelucas ya. Bote peluca, pa pa, bote peluca, para para pa pa, voy por cerveza, pa pa, voy por cerveza, para para pa pa, bote peluca, ponte la peluca ya. Una muñeca vestida de azul con su carnecito y su carnesú. Es que el paseo se me constipó, pilló el COVID y se embarazó. Ahora la muñeca está embarazada. El padre es Chucky. ¡El padre es Chucky! ¡La muñeca del padre es Chucky! ¡Qué regaño! Dentro de un rato, en el bar Saque, tocará General Lee. Con muy buen rockabilly, con Manuel a guitarra y cantando, voy a estar disfrutando. Bueno, amigos, amigos, amigos, ya, ya vale, para Josu, para Josu, es que casco ese Javi. Apa, esto es rock and roll improvisado. Así, así, y me gustan las cosas. Joder, como, oye, que, esos vídeos que cuelgas, tío, que te sales a la calle con tu guitarrita, te unes ahí a cualquier persona. Eso es maravilloso, joder. Es que eso es la vida, el secreto de la vida, que no te importe lo que digan, que lo sea, que disfrutes, que hagas disfrutar. Mira, ya, mira, aunque haya mil que me pongan a parir y haya uno que se ríe y disfrute, con hacer feliz a uno que he hecho que reír, me da igual los mil que me pongan a parir. Hostia, estaba yo pensando ahora, pillarías, ya sabes que en Astenagusia se suelen hacer conciertos callejeros de bandas así, bandas locales y grupillos así bastante... ¿No? ¿No te animarías igual en coger un día, venga, pum, venga, sin más? A ver, que yo no pienso las cosas, no sé ni lo que voy a hacer ni lo que no voy a hacer, pero no descarto nunca nada. Entonces, si no tocamos en Astenagusia, oye, igual es que estamos de vacaciones por ahí. O vete a saber tú qué, es que no sabemos, no hacemos nunca planes de distorsión y somos una especie de el antigrupo. Somos el antigrupo y lo mismo te aparezco por ahí tocando con... A ver, yo me he comprado un equipo bueno, con unas pantallas, unos pies de pantalla grandes, unos altavoces grandes, y en un altavoz meto lo que es el CD y suena por el altavoz el CD a una altura, a la altura más grande de mi cabeza, y en la otra barra, con el otro altavoz, suena mi guitarra y mi voz en directo. Entonces puedo poner el Qué Buen Dios, el Esto Es Para Quitar el Estrés, el Punky del Hacha o el Lobo de Armañón, o lo que yo quiera, y suena por un altavocillo, y por el otro, más fuerte, suena mi guitarra y mi voz en directo. O sea que puedo tocar con quien quiera, conmigo mismo, con otro grupo, y tengo el equipo y la licencia legal, la chartela que la saqué en el ayuntamiento, que me registraron como un perro para salir, me registraron entero, y te vas a cagar. Le di una chapa, le di tal chapa, digo, ¿quieres que me quite los zapatos, los calcetines, los gallumbos? O sea, al final me dice, tira para allá, tira para allá. Al bajar, digo, ¿quieres que me vuelva a desvestir? No, márchate, sal por ahí, por favor. Digo, si creen que conmigo van a poder. Control de metales. ¿Eh? De metales. Digo, metales, digo, tengo metal del heavy metal. ¿Quieres que te cante una de Metallica? Digo, mira, mira, acabo en la hostia. A ver si me sale. La Enter Sandman. Bueno, es igual, no. Me había aprendido la Enter Sandman para tocar en los conciertos y empezar. No me acuerdo de nada. Bueno, es una canción de Metallica. Y digo, empezamos con esa y la gente se mosquea. Por ejemplo, en la de la Casitos, a veces cuando estamos en una escalería, tocamos una de Ken Sasby y la guía de esa yo sube brillaría. Ah, sí, sí, sí. Na, na, na. Porque tiene la misma melodía que la Casitos, en otras octavas más agudo y tal. Pero pues empezamos con ellas en el tono y esa yo sube brillaría. Berris es causteco. Y la gente flipando. Yo vengo con las manos, Muguito Basoa, con la tuba Besala. La gente flipando, los punkis silbando, llamándome de todo, cagándose en vos, en Dios, hijo de puta, tirándome el cachi, la otra. Y yo, jajaja. Y yo, venga. Y la siguiente estrofa, con el ritmo de hilarguía y de todo, digo, sí. Hay un tripi en el mercado, es un dulce camuflado, tiene el S de concentrado, ya. ¡Ah, mira! ¡Nos han engañado! Y si es que la gente es gilipollas, tengo que decirlo. Los que me oís, que sepáis que la mayoría de la gente es gilipollas, es tonta, o sea, pero muy tonta. O sea, yo diría, ¿qué payaso? Y digo, payaso, yo muy bien me lo paso. Pero la mayoría de la gente es tonta, le puedes meter lo que quieras, que es tonta. O sea, pasan los años, pasan la vida, como decía Scorbuto, y cada vez me encuentro más tontos y más tontas por el mundo, tío, de verdad. Queridos oyentes, no te lo estoy diciendo a ti. Si estás oyendo este programa, tú eres de los que no eres tonto, porque hay que ser una buena gente para escuchar Asesino el Rock and Roll, un programa de Javi Rubio aquí en Irola Irratia, porque estás en la mejor ciudad del mundo, que es Bilbao, estás en el mejor programa del mundo, que es Asesino el Rock and Roll, y estás en la radio alternativa libre mejor del mundo, que es Irola. Irola Irratia, sí, porque Irala es el barrio. Entonces le ponemos la O para que no sé cuál es el nombre del barrio, que es Irala. Es Irola, Irola, Irola Irratia, asesino, asesino, asesino el rock and roll. Si estás escuchando esto, eres de los buenos, eres de los míos. A ver, no estarás tan loco como yo. A ver, perdón, no es loco. Trastornado, o tener varias personas bipolares. Pero eres de los que merecen la pena, eres de los que no torturaría, eres de los que salvaría para el nuevo mundo. Así que siéntete afortunada y afortunado. Y si estás en casa, en la cama, malito, con fiebre, con gripe, ahora es el momento de que con mi voz melodiosa, puedas tocarte, tócate tu piel, tócate los hombros, tócate los pechos, tócate la entrepierna, tócate y sé feliz, ten un orgasmo gracias a mí. A mí no, porque si te acuerdas de mí, se te acuerda todo el rollo. Piensa en alguien que te guste de verdad y tócate, tócate mucho, tócate el clítoris, tócate el pene, tócate lo que quieras, pero ten un orgasmo, es el momento de ser feliz. Piensa en ti, orgasmo, orgasmo, orgasmo, tócate. La piel es el órgano sexual más grande que tenemos. Entonces, tócate la piel, acaríciate con amor, quiérete a ti misma, quiérete a ti mismo, quiérete a ti misma. Oye, oh yeah. Y ahora pasamos de personalidad, bueno. Y dejamos la conexión con Javi Rubio de los estudios de Ilón y Ratia en Asesino Rock and Roll en directo, el 107,5 FM Ilón y Ratia. Bueno, que como nos hemos pasado ya 2 horas de programa, un ratito que he estado yo y luego todo el rato que hemos estado aquí, bueno, bla, bla, bla, bla. Pues nada, unas últimas palabras acerca del disco que ya está, que ya se puede escuchar en la red, ¿no? En YouTube, si no quieres gastarte un duro, no te hace falta que te gastes nada, te digo la solución, métete en eso que se llama YouTube, está el disco, pones ya, Distorsión, sí. Y están todas las canciones ahí y es gratis, gratis, gratis, gratis. Y luego, el que quiera conseguir el CD, está ya por ahí. En Demon está en tiendas, que ya lo hemos puesto por ahí, pues en tiendas, pues aquí en Bilbao está en Bristol, en Power Records, en Baracaldo está en Longplay, pero lo lleva sobre todo Demon's Shop, Andima. Andima Santos, que lleva todo nuestro merchandising siempre, porque es el único legal del mundo mundial. Y Andima Demons Shop, Demons, como demonios en inglés, Demons, con la S, y luego añade Shop, que es tienda en inglés. Sabréis todos más inglés que yo, pero bueno, yo por decir lo que no sea, Demons Shop, y ahí miráis y viene merchandising nuestro, discos de todas las épocas y de otra gente también, y lo conseguís. Si estáis en América, en el otro lado del charco, os lo manda y os hace llegar a México, Argentina, Colombia, Ecuador, no, Demons Shops. Y si estáis por aquí, en los conciertos lo vendemos. Y luego en Madrid ya hemos puesto la lista. Síguenos por internet, por el Facebook, por el Instagram. Y ahí te lo decimos todas las veces. Porque yo estoy todo el día con ellos, me han enseñado y la han cagado. Porque allí estoy todo el día poniendo vídeos para aquí y para allá. En fin. Así que antes de unas últimas palabras. A mí me importa una mierda que te compres el disco, que lo grabes, que lo pirateas, tío. Que le den por culo a los vendedores de disco. Que nos den por culo a la Distorsión. Una mierda, no te lo compres, róbanoslo. Bájatelo, descárgalo. Que nos den por culo a nosotros y a todos los demás. Nosotros somos pobres, somos de la casa obrera, trabajamos en otra cosa. Pero a esos grupos que tienen encima dinero y todo eso, a esos robarles más, que son unos ladrones de mierda, unos hipócritas, unos fantasmones de tres partes de cojones. ¿Dónde tienen los hombres y las mujeres más grandes los pezones? En las encartaciones. Os voy a dar una noticia en primicia aquí en Asesino Regarro. Va a haber un concierto muy exclusivo en el cumpleaños de Josu Yaguno, tocaba en Arcada, organizaba él. ¡Hostia! Josu, sí, Arcada. Josu de Archentales, tocaba, organizaba él el Agropunt de Archentales, y en su 50 cumpleaños va a haber un concierto único. Y digo único porque estamos planeando traer a Shock, que son amigos de ellos y a veces lo lleva él, y si no puede Distorsión, irá un elemento que se llama Josu Distorsión. Y no se van a vender entradas, para ponerlo más difícil, no. En Ticketek, internet, no. ¿En qué tienda, en qué sitio? No, no vamos a ver entradas. ¿Y cómo vamos a ir? Pues no vais a poder ir, porque lo vamos a hacer para nosotros. Y solo os van a venir amigos íntimos, o amigas íntimas, o amigas íntimas. Así que ya podéis hacernos la pelota, Josu, a que... Shock, a Josu y a mí, si queréis venir a ese concierto exclusivo en el 50 cumpleaños de Josu. Que nos ponen los dientes largos, no haber dicho nada. Se siente haber estudiado. Bueno, a ver, Javi, que sabes que Josu te quiere mucho, y yo también, y Shock también. A Javi Rubio lo quiere todo el mundo. El que no quiera a Javi Rubio, que le entre un cáncer en el cerebro. Bueno, vale, venga, pues nada. Tú estarás invitado, joder. Es más, tú vas a cantarte una canción conmigo en ese cumpleaños. Bueno, todo se andará, ya veremos, ¿eh? No se andará, tú subes ahí y cantas. Y te sale mal que me rap, si yo lo hago peor cuando estoy borracho. Pues, ¿qué decirte? Josu, que muchas gracias por todo. No, hombre, gracias a ti por haberme aguantado. A ver si tú crees que la gente me aguanta dos horas aquí haciendo el animal. Y no digas esto, no digas lo otro. No digas, esto es libertad de expresión. Bastardos de los cojones. No, otra cosa no habrá, pero aquí en Irola Irratia, en una radio libre, pues oye. Pues ahí está, qué menos que libertad de expresión. Ah, entonces voy a decir que el mejor grupo del planeta Tierra, no. El mejor grupo de la galaxia es Distorsión. Ya sé que vosotros opináis que no, pero hay una persona que opina que sí. Con una me vale. ¿Quién es esa persona imbécil de mierda que opina que sí? Pues yo. Así que, bueno, a ver, es broma. Me voy a ir a ver a Manu, a General Lee, en el Sei, que está en la calle Ibáñez de Bilbao o algo así, enfrente de los jardines de Albia, muy cerca de la Anchoqui. Está enfrente de la Esquena. En la calle de la Esquena está la Esquena y el Saque. Sí, pero no te confundas, ¿eh? Que el Sheikh está más abajo, está hacia el puente del ayuntamiento. Ah, sí, pensaba que está en la misma calle. Creo, es que Ibáñez creo, de Bilbao. Es que igual es la misma calle, pero es tan larga, puede ser. Ah, vale. Que, bueno, pues entonces a la Esquena no entréis. Vais allí y miráis, y en una calle y la otra es Saque. Con una H intercalada es S-H-A-K de cabrón. Y E de estúpido. Pero eso me gusta también que la peña que seguís tocando y toda la vida en grupos y tal, encima todavía os movéis a conciertos y eso quiere decir que amáis realmente. Pues claro que lo amamos. Hombre, no, pero es que si no amaría el rock and roll estaría muerto. No hay mucha gente sí, que toque en grupos y que vaya, se mueva a conciertos sí, hombre, de otros. Está Fabila de Penas, que está a todos lados. Sí. Está Pepe, estás tú, sí, está el otro. Pero debería haber más. Somos siempre lo mismo, ¿no? Debería haber más. Sí, debería haber más. Lo que pasa son, ay, que tengo me he casado, que tengo hijos, que tengo una hipoteca, un trabajo. Y yo también me cago en vos. Que se entiende, ojo que se entiende. Pero a mí me gusta. Yo respeto a todo el mundo, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí me gusta que gente como tú y gente que toca en grupos se sigan moviendo a conciertos y a ver otras bandas y tal. Claro. Me parece fundamental eso. Hombre, y descubres cosas que flipas. Dices, mira qué grupo. Mira, de hecho, le di una entrada el otro día para ver al Choque a Black Flag, que sabía que iba a ser una puta mierda. Y efectivamente, mi opinión fue una... Me aburrí como una ostra. No me marché porque tenía la chupa lejos. Pero nunca había visto a Total Chaos. Digo, va, esto no me va a gustar nada. Flipé con Total Chaos. ¡Qué pasada! Todo el rato, tuca, tuca, tuca. Y el guitarra tocaba mejor que Manowar, que Indio Mastri. ¿Cómo punteaba el hijo puta? No sé si estuviste allí. No, yo no estuve. Pues cada vez que hacía el punteo, no tiene nada que envidiar a los mejores guitarristas del heavy metal. ¿Cómo toca el guitarra de Total Chaos? Y luego el batería, qué velocidad y qué cosa, y qué actitud. Y decían cosas en inglés, fan de Poli, no sé qué, y me lo traducía a Maya, que sabe inglés. ¿Qué pedazo de grupo? Y luego ya, con mucha gente, de hecho, mucha gente, cuando empezó Black Flag, que fue una mierda pinchada en un palo comparado con Total Chaos, se marchó. Y lo digo así. Y el que guste Total Flag, lo siento si te he ofendido, pero me importa. Si te he ofendido, bueno, voy a disculpar. Total Flag. Si alguien con esa entrevista, eso es serio, lo voy a decir solo una vez. Si a alguna persona que lo ha habido le he molestado, o le he ofendido, o le he hecho sentirse mal con lo que he hecho, de corazón, sinceramente, os pido que cambiéis para no tener que volverlo a hacer. Venga, y ahora nos vamos, que habrá que drogarse, vitaminarse, mineralizarse, ir a ver rock and roll. ¿Con qué canción nos podemos despedir del disco del Punk y del Hacha? A ver. ¿Hay alguna que no hayamos puesto así? Ah, pues yo pondría... La bicicleta, porque es una canción de la primera época de Distorsión, que solo decían me monto en mi bicicleta, y aquí le he puesto la historia del inventor, del descubridor accidental del LSD, que era Albert Hoffman, que estaba en el laboratorio suiza en la guerra mundial y descubrió por accidente, porque el LSD se le introdujo en las manos y siempre iba del laboratorio a su casa en bicicleta, y aquel día se le introdujo una sustancia porque estaba inventando una cosa para la coagulación de la sangre, y de repente se le juntaron ahí los componentes y descubrió el LSD accidentalmente. Entonces cogió la bicicleta, iba del laboratorio a su casa y tenía unas sensaciones. Fue el primer ser humano que se dio un viaje en LSD. en bicicleta. Y claro, eso lo hacíamos Disorsión pues en el 82, en el 83, o sea, en los primeros años, luego dejamos de tocarla. Y porque no decíamos, porque me compro una bicicleta, me monto en mi bicicleta, solo hacíamos eso. Y ya me he enterado, me he informado de cómo fue el SD de Albert Hoffman del año, de palabras suyas, como que veía la carretera ondulada, de que veía colores, de que estaba flipando, de que se hacía eterno llegar a su casa, no llegaba nunca, y ahí descubrió que algo había inventado. Pedazo y al día viaje. Siguiente probó la misma cosa, pero ya más controlada y con menos dosis. Y le dijo a su compañero del laboratorio, por favor, acompáñame por si acaso. Y al tomar menos dosis, controlado, dijo, hostias, estoy flipando, pero eso es de placer. Y claro, llegó a casa antes, se lo pasó de puta madre y dijo, esto tomado en la dosis correcta es la hostia. Y ese señor, Albert Hoffman, su último libro, escribió libros tomando el SD hasta los 80 y pico años, hasta los 80 y tantos tomó el SD. Y su último libro, ¿sabes con qué edad lo escribió? Con 100 años. O sea, fíjate si tenía la cabeza lúcida, que su último libro lo escribió con 100 años y vivió 102 o 103 años. Tomando LSD desde que lo descubrió hasta los 80 y tantos, todos los días. Eso sí, de buena calidad y en la medida justa. Claro, claro, claro. Lo importante es que sea poquito, lo que te siente bien, y que sea puro, que sea mucha. Las cosas tienen que ser de calidad y en la medida adecuada para ti. Y entonces podrás vivir toda la vida tomando lo que sea, no las mierdas que nos meten por ahí ahora. Ay, bueno, ¿la bicicleta? Sí, por favor. Nueva. ¡Viva el Albert Hoffman! ¡Viva el LSD! Pero en su justa medida. Eso. Y Gora Distorsión. ¡Gora Javi Rubio! Forever, forever. ¿Se anuncia como que esto es el fin de Distorsión? No. Eso lo he hecho yo para tomarle el pelo a la gente, que es muy tonta. Entonces me gusta reírme de la gente. Vale, vale. Soy un faltón. Me gusta faltar el respeto. El fin me refiero que es decir, vamos a hacer la última gira, el último disco. Y la gente se lo creyó. No veas, 500 mensajes de no sé qué. Pues salió unas semanas cuando estaba borracho en la nave 9. Le cogí por el cuello a Charlie y hice un vídeo ahí, imbéciles, pero yo dejé de tocar hasta que me muera y así os cagáis en mi puta calavera. Y lo dije, hay gente que no se ha enterado todavía, que leen por el culo. A ver, que nosotros no ganamos dinero con esto, ganamos risas. Entonces las risas que me eché cuando dice el mensaje que lo iba a dejar, y las risas que me eché, que estoy todo borracho, cuando le dije que era una mierda, que eran idiotas, y sois idiotas si os creéis que un imbécil como yo va a dejar de tocar mientras no tengo una enfermedad física que le impida moverse o cantar, seguiré tocando en silla de ruedas, la enfermedad me impida no cantar o no tocar, seguiré haciéndolo. Hay que ser imbécil para conocerme un poco y pensar que lo voy a dejar. Cago en la hostia, puta. Pues oye, es que rigasco, tronco. Eso, regatic. Y joder, que nos volvamos a encontrar aquí, pues igual con otro disco, o bueno. Sí. De aquí a 10 años, o sea, el próximo aniversario es dentro de 10 años. Ahora tengo 58, voy a hacer 59 ya en breve, pues con 69 yo estaré de puta madre, parecerá que tengo 60. Te veo en forma. Y estaré en forma. Y a los compañeros, a Ganso y a Iñaki, perdón. Pues también. Pues que, también, porque son como yo, son seres espirituales, de los que. Y seres racionales, de los que toman las raciones en los bares. Así que esa gente va a estar conmigo siempre y no se van a morir nunca. Distorsión. A ver, os lo voy a decir ya. Mira, a ver, los extraterrestres existimos. Nosotros estamos aquí de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nos hemos cambiado la cara muchas veces. Y tanto Ganso, como Iñaki, como yo llevamos. Mira, las primeras borracheras las cogíamos en ánforas, que son unas. No te digo más. Hemos vivido el Imperio Romano, la época de los mayas, cuando las pirámides de Egipto. Yo me follé una vez a Cleopatra. Bueno, me fue yo ella, que menudo rollo sexual tenía. Me dejó la polla escocida, Cleopatra. No era tan guapa como decían, pero fallaba con un ímpetu. Y tal, y bueno, a ver, hemos vivido aquí miles de años y lo que nos queda, porque no somos humanos. Entonces, os moriréis vosotros, os morirán vuestros bisnietos, vuestros tataranietos, y ya haya lo que haya, aquí seguiremos estando Ganso, Iñaki y yo, porque somos de otro planeta. Y somos los putos Distorsión.